En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Muchas horas, muchos temas, muchas voces, muchos invitados. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Dice el dicho, como es arriba, es abajo. La máquina más perfecta del mundo es nuestra mente. No hay nada que se le parezca. Bueno, gracias a esta investigación, sí, es una investigación llevada a cabo por científicos norteamericanos que han mostrado que las búsquedas efectuadas por los motores de Internet se parecen a la forma en la que la mente se organiza para rescatar recuerdos y experiencias. Para recuperar recuerdos, nuestro cerebro utiliza palabras que asociamos a hechos. Los buscadores en Internet también buscan palabras y nuestro cerebro lo hace del mismo modo. Es por ello que se graba en nuestra mente aquello que escribimos. Sirve para reforzar el recuerdo. Pues eso, escribe, escribe y escribe. Eso te llevará a recordar, a tener memoria, memoria y memoria. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo el equipo preparado, qué contentos, qué felices de dar la bienvenida esta noche. Al frente de la parte técnica está con nosotros, debutando con nosotros, David Fernández Marcos. Antes de ti. Silvia Casasola en la codirección, en redacción, en producción, Javier Sevillano. Primer tema, nos situamos en mediados del siglo XII. Entonces se hizo la que fue considerada como la primera guía de viajes de la historia. Sirvió para convertir en algo muy grande al Camino de Santiago. Esa guía es el Códice Calixtino, que fue robado de forma enigmática en el siglo XXI. Sobre este suceso extraño, misterioso, enigmático, sabe más que nadie nuestro invitado periodista. Lo conocéis en de sobra. Es Luis Rendueles. Y atención a un anuncio importante que tenemos que hacer. La semana que viene, a estas mismas horas, tenemos a un invitado muy importante. El mundo del misterio no sería lo mismo sin él. Seguramente es el personaje más importante a nivel mundial en el mundo del misterio. Un mundo, insistimos, que no sería lo mismo sin su figura, sin sus 100 millones de libros vendidos, que se dice pronto, 100 millones de libros vendidos. Polémico, la polémica rodea gran parte de la vida de este hombre que será invitado dentro de muy poquito tiempo en nuestro programa. Lo hemos encontrado en Suiza y allí estaremos con él, en La Rosa de los Vientos, nuestro invitado, invitado único, espectacular, Erich von Däniken, el auténtico, el único, un hito, Däniken entre nosotros, Däniken en La Rosa de los Vientos. Y también esta noche en Eureka, Amado Martínez nos contará que lo que no te mata no te hace más fuerte. También tenemos el mundo bizarro, nos vamos a ir a las Islas Galápagos. Un lugar cargado de magia, de misterio y también de belleza. Y también vamos a tener esta noche la cara B con Brenda Chávez, que nos va a hablar del consumo que viene, la clave para gastar de forma correcta en la nueva normalidad. El consumo, el medio ambiente, muchas cosas que vamos a comentar con ella en la cara B. Sexo, magia y misterio, sexo mágico esta noche en el Círculo Secreto. Historias que nos va a contar, fantásticas, fascinantes, que no os podéis ni siquiera imaginar, Josep Guijarro. El sexo y la religión, el sexo y el satanismo, el sexo y las antiguas civilizaciones. Otro detalle importante, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos, en Twitter y la página web OndaCero.es, OndaCero.es. Ahí está toda la información, los programas completos y los programas con cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y antes de seguir, muy atentos, porque la Tierra nos da un mensaje. Nos dice que detrás de las nubes está el Sol. Todo lo que ocurre puede transformarse en la puerta a una obra que nos invita a mirar hacia atrás, pero para entender lo que está ocurriendo. Una obra que nos enseña otra lectura del difícil momento que estamos viviendo. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. ¿Qué pensaríais si os digo que la verdad está entre los recuerdos, aunque no se sepa que se tienen, y que lo bueno y lo malo son dos caras de la misma moneda? Lo podemos encontrar todo en El Mensaje de Pandora. El Mensaje de Pandora, la nueva obra de Javier Sierra. Una novela muy especial, llena de misterios, intriga y conocimiento. La protagonista es Aris, una joven de 18 años que recibe una inesperada carta de su tía en la que recuerda un viaje que hicieron juntas. Pero también es una carta escrita al futuro y en ella parece poner en sus manos la salvación de nuestra especie. El Mensaje de Pandora de Javier Sierra nos desvela que lo que desató todos los males de la humanidad también puede descubrir el camino para superarlos. Como reza el dicho latino, post tenebras, dux, tras la oscuridad, la luz. Y pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche en La Rosa de los Vientos es Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. Y fíjate, yo porque llevo muchísimos años haciendo La Rosa de los Vientos, si no, fíjate, me quedaría despierta escuchándolo. Porque como es una oferta así tan con tantísimas cosas, digo, oye, pues yo sería oyente de mi programa, qué bonito, evidentemente. ¿No? Evidentemente. ¿Tú serías oyente de tu programa? Yo soy oyente del mundo de radio y también sería oyente de mi programa si no lo hiciera yo, pero sí. A eso me refiero, pues no sí, te crees sí, que todo el mundo oyente, lo haría, evidentemente. ¿Eh? Y además, atención a lo que vamos a tener y escuchar esta noche. Nos vamos a ir a un misterio del siglo XII que tiene un capítulo importante en el siglo XXI, ese pasado, presente, futuro, el Códice Calistino, dentro de unos instantes, pero vamos a hablar también de espías con materia reservada, con Fernando Rueda, de espías, bueno, unas historias fascinantes del mundo del espionaje, y también vamos a tener, entre otras cosas, vamos a tener Círculo Secreto hablando de sexo mágico. Claro, pero que tú fíjate, son 3 horas prácticamente y estamos saltando en el tiempo constantemente. Antigüedad, actualidad, historia, o sea... Yo creo que lo estamos vendiendo, pero no es venderlo, es que nos entusiasma, nos apasiona. Y por eso, pues yo lo digo claramente, yo sería oyente de La Rosa de los Vientos. Así que estoy encantada de codirigir el programa. Con lo cual, ahora vamos con las pistas, que también sabemos que hay muchísimos oyentes pendientes. Y además esta noche va de cine. Sabéis que hace unas semanas los cines pues abrieron sus puertas de nuevo y las salas con muy buen criterio y muy inteligentemente pues ofrecen una oferta que combina actualidad y también los clásicos de hoy y de siempre. Oye, mira, casi como La Rosa de los Vientos, ¿eh? Hacemos un poco lo mismo. Bueno, pues eso es un incentivo enorme que lo que ayuda es que la gente vaya ahora mismo y se anime a ir a la pantalla grande, a ver esas películas de esos clásicos de toda la vida, pero en vez de la pantalla pequeñita, que era cuando podíamos recordarlo, pues ahora se puede ver en la pantalla grande. Y de eso va el concurso de hoy. Y la primera pista, para que vayáis tomando nota, es ¿de qué director estamos hablando? Se afirma que en los 120 años de vida del cine, lo que ha hecho al cine es regalar al mundo emoción, conocimientos y toma de conciencia.

no se pudo llegar a nada más. ¿Y la relación de odio entre el organista y la monja, cómo quedó? Pues el organista ya no está en la catedral, porque supo todo, se fue, era una persona también con una historia complicada en su vida personal, fue investigado, estaba en el libro cuento sus historias homosexuales, hizo alguna cosa con la droga y esa persona salió también de la catedral. ¿Y de los 30 había alguien que tuviese buen corazón? Porque madre mía de mi vida. No me atrevo a juzgar, eso seguramente lo harían ellos, sí. Con nosotros. No me atrevo a juzgar a ninguno. Sí, te digo que hay personajes en esa catedral tremendos. Una historia realmente alucinante, la del Códice Calistino en la Catedral de Santiago, que se encuentra en ese libro relatado, ese libro de Luis Rendueles, que está con nosotros. El libro se titula Los ratones de Dios. Luis, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Detrás de todo, y todo es todo, hay algo detrás de cada noticia, hay algo que se dice y algo que no se dice. Hay que pensar siempre que hay detrás de algo que es actualidad. Y lo hacemos aquí, lo contamos aquí en Materia Reservada. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de escucharos y de oír a Rendueles, que es un periodista como la copa de un pino. Hola, Fernando. Vaya historia, cuando la historia, nunca mejor dicho, una historia del siglo XII se convierte en actualidad en el siglo, al revés, en el siglo XXI, porque alguien decide robar una guía de viajes del siglo XII. Esa es fantástico, es la demostración de que lo clásico sigue existiendo. Sí, es todo igual, pasan los siglos, pero son las mismas temas. Creemos que investigamos y descubrimos nuevas cosas, pero el paso de los siglos hace que todo se repita. Los dramas y las inquinas se mantienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿qué hay detrás y qué ha ocurrido? ¿Cuál es la cara B de lo que se ha conocido esta semana, que es el nombramiento como secretaria de Estado de Defensa de Esperanza Castileiro? Es que me estaba acordando, ahora escuchando a Rendueles, que cuando yo compartíamos temporadas en el Grupo Z, uh-huh. Yo hice una historia en los años 90, sobre antiguos agentes del CNI, que en aquel momento CSID, que estaban en la sociedad, ¿no? Y recuerdo que salieron determinados personajes, pero no aparecieron personajes de la talla y de la influencia que hay actualmente en la sociedad española. Es decir, es absolutamente increíble el poder y la influencia que tienen. Esta misma semana se ha producido algo sorprendente, ¿no? Y es que una secretaria general que fue del CNI ha sido nombrada secretaria de Estado del Ministerio de Defensa por Margarita Robles, ¿no? Alguien que desde que empezó, que era muy jovencita, en el año 1983, se dedicó al espionaje. Ella estudió filosofía, pero estuvo en el espionaje, que estuvo persiguiendo golpistas tras el 23F, que fue destacó muchísimo, que estuvo en Brasil, en Brasil como ya no como analista, sino en Brasil como agente de campo, ¿no? Es decir, que cubrió perfectamente las dos caras del espionaje, ¿no? Que es el análisis y otra es la investigación. Y luego ya fue subiendo hasta llegar a con Alberto Saiz a ser la secretaria general. Pero menuda transformación, ¿no, Fernando? De filósofa a espía, y fíjate lo que estás contando, vamos, es una metamorfosis alucinante. Sí, no, pero oye, fíjate que yo creo que todavía más... Siendo filósofo puedes llegar incluso a ser ministro de Sanidad. Sí. Sí, no, es que es una filósofa que, por lo que yo sé, no ejercitó nunca la profesión, porque lo que la valió, digamos, tener una carrera sí, pero la carrera de filósofa le sirvió poco. Pero lo que la valió fue ser hija de militar, ser joven, saber idiomas en un momento en el que en el servicio secreto las mujeres había que buscar una justificación para que los militares no se cabrearan, para que entraran allí en principio de los años 80, y entonces lo que se las pedía básicamente es que hablaran por un lado idiomas, el inglés o cualquier otro idioma, y que para que nadie sospechara de ellas que fueran hijas de militares, ¿no? Pero toda su carrera, hizo una carrera en el espionaje, ¿no? Y sin embargo, fijaros que llega Margarita Robles, la pone de jefa de gabinete, hace unos meses era una de las candidatas para ser nombrada directora del CNI, sin embargo, Margarita Robles optó por dejar a Paz Esteban y ahora ocupa el puesto número 2, es decir, el puesto de las máximas influencias dentro del Ministerio de Defensa. Y tenemos que y decir... Y es una espía. Claro, y como tal fue expulsada en Cuba, de Cuba. Además, claro, es decir, porque los espías tienen detrás de sí toda una carrera, ¿no? Y los espías de los que vamos a hablar esta noche, que son espías muy influyentes, como vamos a ver en la sociedad española, bueno, pues se la han jugado. Es decir, cuando deja de ser secretaria general Esperanza Castelleiro, les dejan pedir normalmente, como es un cargo, fijaros, es el número 2 del servicio, les dejan pedir un destino en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Entonces ella pidió Cuba. Ya había estado en Brasil, bueno, pues se va a Cuba, donde hizo los primeros meses un buen trabajo, y luego captaron a un tipo, a un cubano, que era Conrado Hernández, que bueno, que era el enlace de la Consejería de Industria Vasca con una sociedad cubana para la promoción, para tal. Y entonces le captaron. ¿Por qué le captaron? Porque este era muy amigo de dos altos cargos del gobierno cubano, de Carlos Laje, que era el secretario del Consejo de Ministros, y de Felipe Pérez Roque, que era el ministro de Asuntos Exteriores. Y entonces los captaron. Captaron a Conrado, que tenía esta información, pero claro, en Cuba había cuatro agentes del CNI y pues claro, estaban absolutamente controlados mañana, tarde y noche. Y Conrado Hernández pues también controlado. Bueno, total, que tenían el servicio secreto cubano micrófonos en la casa de Conrado Hernández, donde celebraba fiesta y a la que acudían Laje y Pérez Roque, y les grabaron, bueno, pues poniendo a parir a las autoridades cubanas, ¿no? Y cuando decimos poner a parir, según dicen, básicamente es que les decían que todas las autoridades cubanas eran unos viejos. Tener en cuenta que ellos eran los jóvenes, porque no llegaban a 60 años, ¿no? Y bueno, entonces, pues claro, ¿no? Y entonces, pues, se montó el gran escándalo del el espionaje cubano, que yo creo que quiso aprovechar para quitarse de en medio a los reformistas, y entonces calentó un poquito la historia, filtró a la prensa internacional que les habían, porque luego los detuvieron y obviamente los cesaron, que estaban en contacto con el CNI, un poco para demostrar que eran unos traidores a la patria, ¿no? Y bueno, y como consecuencia, estos fueron detenidos y fueron expulsados tres agentes del CNI, con la mala suerte de que uno de ellos fue quien ahora es la secretaria de Estado, que es Esperanza Castelleiro, que apenas estuvo un año en Cuba antes de que se la cargara. ¿Y alguna de las gestas que haya hecho Esperanza para que la den ese cargo tan importante? Pues mira, ella, teniendo en cuenta que ha sido la secretaria general, digamos, es lo más alto, en teoría, lo que puede llegar un espía. Y digamos que para tener que ver algo con lo que justifique esa experiencia y tal, es que ella fue la jefa del área de la gestión de recursos humanos del servicio secreto antes de ser la secretaria general. Es decir, que tiene una experiencia internacional, que tiene la experiencia de llevar, digamos, toda la burocracia del servicio secreto, pero muy especialmente los recursos humanos. Lo que pasa es que la Secretaría de Estado es muchas más cosas, ¿no? La Secretaría de Estado, por ejemplo, de Defensa, es la encargada de la compra de armamentos y tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que todo se aprende, ¿no? Ya. Esperanza Castileiro se llama así, pero hay una historia también detrás de gente que ha tenido mucha relevancia en los últimos tiempos. Nos has comentado aquí en alguna ocasión, vamos a dar algún detalle más, de Elena Sánchez. Sí, Elena Sánchez fue curiosamente la que sustituyó a Esperanza Castileiro como secretaria general del CNI. Y Esperanza Castileiro, en abril, hace dos años, en el 2018, fue nombrada directora de Seguridad e Inteligencia del Grupo Santander. Toma ya. Es decir, es su jefa es Ana Patricia Botín. ¿Qué es la inteligencia empresarial? Pues fijaros, he acudido a las definiciones. Ella lo que hace es obtener, tratar y difundir información, lo mismo que hace en el servicio secreto, pero ahora en un gran grupo, y además llevar a cabo acciones de influencia, notoriedad, imagen, reputación. De alguna forma vigilar la información sensible de la propia organización. Uh-huh. Es decir, aparte de seguridad, estamos hablando de todo un mecanismo de inteligencia que ahora ya las grandes empresas y las medianas han montado, solamente que cuando lo ha montado el Banco de Santander ha tenido que recurrir nada más y nada menos que a alguien tan preparado como Elena Sánchez, ¿no? Que estuvo en la época de Alberto Saiz como director, y que, bueno, acordáis que Alberto Saiz estuvo en La Rosa de los Vientos, sí, hace unos meses, y hubo una campaña desde dentro de agentes para echarle, bueno, hubo una serie de agentes que lo echaron, y la ministra en aquel momento, Carmen Chacón, le preguntó a la número dos de Alberto Saiz, que era Elena Sánchez, le preguntó qué es lo que había pasado. Y Elena Sánchez dio la razón a los compañeros rebeldes. Una de las cosas que investigó ella fue el hecho de que hubiera dentro del espionaje un topo político, ¿no? Del sí, partido, sí, sí, que no era del poder en ese momento. Elena Sánchez tiene experiencia en los temas de seguridad, porque la secretaria general es la que lleva la división de seguridad interna, también la externa, ¿no? Y entonces, en su época, en ese tiempo que estuvo, se descubrió que había que el Partido Popular, entonces de Mariano Rajoy, que bueno, pues que había tenido información que ellos no le habían pasado. Es decir, ellos a los partidos de la oposición le pasan información que ellos consideran que deben saber al líder de la oposición, pero ellos detectaron que tenía una información que no le habían pasado. Y entonces empezaron a buscar quién podía estar filtrando información al PP, ¿no? Sospecharon de un agente que se iba a ir a Centro Europa y tal. La estuvieron siguiendo, la estuvieron controlando, pero nunca consiguieron descubrir quién era, aunque tenían la certeza, repito, de que el PP tenía un topo en el servicio. Me imagino, secreto, ¿no? Fernando, que Elena Sánchez habrá sido contratada también por Ana Patricia Botín por el tema de seguridad e inteligencia, y porque a lo mejor así controla que no haya ningún tipo de espionaje, ¿no? De su gran empresa, para que no se filtre nada a otras empresas bancarias. Claro, por eso os he dado dentro de la definición de lo que es el tema de la inteligencia empresarial, os he mencionado eso de información sensible de la propia organización que no salga, ¿no? Y de alguna forma todo lo que es la inteligencia. También, por ejemplo, cuando Elena Sánchez estaba en el CNI, la ministra de Defensa les encargó hacer una investigación sobre los candidatos que ella tenía para jefe de Estado Mayor de la Defensa, ¿no? Y uno de los que espiaron, que luego salió elegido por Carmen Chacón, fue Julio Rodríguez, ¿no? El hoy jefe de gabinete del vicepresidente Pablo Iglesias, que le hicieron una investigación al teniente general y salió hecho. Bueno, pues este tipo de misiones también suelen ser muy habituales en la inteligencia. Es decir, necesito información, pueden decir en el Santander o cualquier banco o cualquier gran empresa, de esta persona con la que estamos haciendo negocios o gente que nos está fastidiando, o yo qué sé, ¿no? Entonces, este tipo de misiones, Elena Sánchez las hace muy bien. Otro personaje que también tiene mucha relevancia en nuestro país, en la parte de atrás de la información, es más conocido lo que hizo, quién es, pero es un personaje que ha sido muy importante en el espionaje, se llama Miguel Sánchez. ¿Qué nos tienes que decir de él? Bueno, pues Miguel Sánchez nada más y nada menos que el director de Seguridad Corporativa de Telefónica. En este caso no estamos hablando de un secretario general, sino que estamos hablando de un director de inteligencia. El director de inteligencia es el número 3 del servicio secreto. Uh-huh. Y él lo fue con Jorge Dezcayar, Dezcayar estuvo desde 2001 al 2004, y lo estuvo en el principio, es decir, al final del mandato de Dezcayar y al principio del mandato de Alberto Say. Y era realmente quien llevaba el servicio secreto, quien lleva las operaciones. Es un clásico, es un histórico que ha estado destinado en París, que ha llevado el antiterrorismo, ha sido realmente alguien importante. Alguien tan importante que cuando surgió el 11M él era el director de inteligencia en España, ¿no? Y yo todavía recuerdo que fue la primera vez que pisé el suelo del CNI, que él me explicó un poco toda la historia del 11M y todo el sufrimiento que él había tenido en ese tema, y es sobre todo básicamente porque llegaron tarde a poner los medios necesarios, que eran muchos, frente al terrorismo islamista, y luego la tristeza de que tenían controlados a los terroristas que pusieron las bombas en los trenes, pero en las últimas semanas, en las semanas anteriores se les escapó. ¿Y él admitió haber tenido información y que por eso habían cometido el error de no tomar la prevención adecuada? Me refiero a la información sobre posibles atentados. Él me reconoció que estaban ahí y detrás de eso y que los perdieron. Y que dieron una alarma 48 horas después, antes, perdón, diciendo que había que perseguirles, que podían cometer un atentado. Lo que pasa es que fue una alerta curiosa, porque luego, 48 horas después, cuando se produjo el atentado, en lugar de creerse su propia alerta, prefirieron pensar que había sido ETA, ¿no? Una historia que también ha sido muy poco comentada, la actualidad evidentemente es la que es, pero también es importante saber que este hombre, por esa ministra, por Margarita Robles, ha cesado a un personaje importante dentro del mundo del espionaje en nuestro país, Alejo de la Torre. ¿Por qué? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Qué puede saber? Eso es, Alejo de la Torre es el cuarto con el cual cerramos el círculo. Era hasta hace unos días, hasta el ascenso de Esperanza Castelleiro al secretaria de Estado, Alejo de la Torre era el subsecretario de Defensa. Lo que pasa es que en el currículum, curiosamente, es decir, lo era desde hace 2 años, ¿no? Y el subsecretario es el número 3 del Ministerio de Defensa, fijaros, es decir, cómo llegan los espías, ¿no? El currículum oficial que figuraba, lo único que se veía era que había hecho el curso de inteligencia de grado superior y que había prestado servicios, atención al dato, de asesoramiento jurídico en el Ministerio de Defensa y después en la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia. No, lo que había sido era el jefe de asesoría jurídica del CNI. Lo único que pasa es que ya sabéis esto de disfrazarlo por otros cargos. Pero lo curioso de este caso, él ha sido destituido, ha tenido algunos problemas, se le ha acusado de influir a favor de conocidos y tal, Pero el caso que os quería contar, que es el que es un caso curioso, ¿no? Tiene que ver con una historia en la que veréis cómo aparece él, ¿no? En 2003, sabéis que el 29 de noviembre de 2003 se asesinan siete agentes del CNI, son asesinados en Irak. Es la historia apasionante que cuento en Destrucción Masiva. Espera, que gente que a lo mejor nos escuchó hoy por primera vez, que sepa que tiene esta historia para sacar más información en ese libro tan fantástico, que lo pueden leer en cualquier momento y que es tu última novedad, Destrucción Masiva. Última novedad, sí. Bueno, se produce esto, se abre una investigación en la Audiencia Nacional y el juez Fernando Andreu cierra esa investigación el 13 de febrero, porque dice que no hay posibilidad de saber quién es el autor conocido. Bueno, pues un mes después, el 22 de marzo, el Ministerio de Defensa ordena detener en Diwanilla a Fayez al-Mayali, que era el traductor de los agentes españoles, sospechoso de ser el delator del Este. Le tienen durante 3 días, sin decirle nada a nadie, le tienen, le interrogan. Lo cuento en el libro, es bastante heavy el interrogatorio, y cuando acaba el interrogatorio tienen una posibilidad, que es informar al juez Fernando Andreu y decirle: tenemos a este detenido, vamos a presentar cargos contra él. No hacen eso, lo que hacen es entregárselo a el ejército de Estados Unidos para que lo encierren, y de hecho lo tuvieron encerrado más de un año y medio porque decían que no tenían pruebas. Ahora, según El País, su familia recibió un documento firmado por el capitán Alejo de la Torre, asesor jurídico del contingente, que certificaba que Fayez estaba acusado por el Reino de España de ser cooperador necesario en el atentado. Esto, que es un mero detalle, lo único que quiero comentaros es que en aquel momento era asesor jurídico y que unos meses o un año después, Alejo de la Torre ingresaba en el CNI. Fernando, una pregunta, yo sé que es muy complicada. Toda la información ha estado capitalizada en estos últimos meses por la pandemia, pero nos preguntamos, ¿ha habido destituciones, en nombramientos, en la Guardia Civil, en el espionaje? ¿Qué está pasando? ¿Se está cociendo algo o todo es casualidad de que se hayan juntado esos nombramientos y esas destituciones? Vamos a ver, ha habido los nombramientos del Ministerio de Defensa, se han producido hace estos últimos días, y eran nombramientos provocados porque el secretario de Estado, por razones personales que ya había explicado y que había especificado a la ministra Margarita Robles, quería irse. Y entonces ha aguantado toda la pandemia y ahí se han producido estos cambios. Yo creo que la ministra, dado que se había complicado el tema personal y había muchas denuncias y muchas quejas contra el subsecretario, pues se lo ha, mi opinión es que se lo ha quitado de en medio y ha aprovechado para renovar esos cargos. El CNI, pues cuando tocó, se cambió a Paz Esteban, y a partir de ahí se hicieron algunos cambios. Y lo de la Guardia Civil va por otro camino. La Guardia Civil ha empezado a hacer una serie de cambios. O sea, que porque no está relacionado una cosa y otra, ¿no? Yo creo que son cosas completamente distintas. Fernando, tiramos de la manta después, ¿te parece? Venga, fenómeno. Venga, escuchamos las noticias en la actualidad y después continuamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener dentro de unos instantes, vamos a tirar de la manta con Fernando Rueda, vamos a conocer historias relacionadas con el mundo del espionaje y vamos a tener también en este nuevo tramo el círculo secreto con Giuseppe Guijarro, el círculo secreto que habla esta noche del sexo místico y mágico. Os recordamos, os hemos anunciado que la próxima semana, en el primer tramo del programa, estará con nosotros Erich von Däniken, uno de los personajes más importantes, si no el más importante del mundo del misterio en el siglo XX, prácticamente el más importante, Erich von Däniken. Y también os hemos hablado en el comienzo del programa del Mensaje de Pandora, la nueva novela de Javier Sierra. Continuamos, esto es La Rosa de los Vientos, son las 2:06, muchos temas por delante. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ley de secretos oficiales, ¿qué cambia? De nuevo, Fernando Rueda, vamos a tirar de la manta, vamos a comentar. ¿Hay algo que todavía no se ha comentado? Pues sí, sobre la ley de secretos oficiales quedan muchas cosas por decir todavía. Una propuesta del PNV para reformar la ley de secretos oficiales acaba de recibir el placet del Congreso. Que nadie eche las campanas al vuelo. Es el cuarto intento. La ley en vigor, reformada parcialmente durante 1978, fue aprobada en 1968 durante la época de Franco. Los investigadores españoles llevan muchos años pidiendo poder tener acceso a los documentos más importantes del franquismo, la transición y los años posteriores. Pero no reside en ellos el principal interés en este tema. Lo trascendental es el derecho que tiene la opinión pública a conocer nuestra historia con todos los elementos necesarios para entender todas sus dimensiones. 45 años después de la muerte de Franco, no tiene sentido que desconozcamos los detalles secretos de cómo se hizo la transición, más allá de lo que hemos sabido por boca de los protagonistas, o que tampoco conozcamos documentos que siguen ocultos sobre temas como la entrada de España en la OTAN, las negociaciones de las bases estadounidenses o la creación de los GAL. Uno de los motivos de disputa entre los partidos a la hora de aprobar una nueva ley son los plazos de la desclasificación. El PNV siempre ha pedido 25 años para el material secreto y 10 para el reservado. Siendo importantes los plazos, que se podrían ampliar como en otros países a 35 años, lo importante es crear una maquinaria para evitar los secretos de por vida. Puede haber limitaciones puntuales en algunos documentos, pero deben ser siempre las mínimas. El principal problema lo presentan los grandes partidos que han gobernado en España. Temen que se conozcan asuntos que podrían perjudicar su imagen, pero se equivocan. Los responsables ante la historia son las personas. Esto es una democracia, que cada palo aguante su vela. También sería importante obligar a todos los cargos públicos a no destruir los documentos que han elaborado antes de abandonar el cargo. Más aún, a que conserven, como en Estados Unidos, los correos electrónicos que mandan o reciben desde sus cuentas oficiales. Un ejemplo, quizá el más radical, son los secretos del CNI. Desconocemos las actuaciones de los espías en toda su historia, un sinsentido. Los afectados por el plan Jano, por poner un ejemplo, que fue la vida privada y pública de miles de personas influyentes durante el franquismo y el postfranquismo, tienen derecho a conocer lo que se escribió sobre ellos. Está claro que las informaciones actuales o las de los últimos 25 años no deben conocerse, pero sí una inmensa mayoría de las anteriores. Y una cosa más, por seguir la buena experiencia estadounidense en este tema, tiene que existir la capacidad para que cualquier ciudadano pueda pedir por el cauce establecido que se determine si la clasificación de una información concreta sigue siendo pertinente. Allí, gracias a este mecanismo, conocieron antes de tiempo detalles sobre las torturas de la CIA o la vigilancia masiva denunciada por Snowden. Esperemos que los políticos miren por el interés del pueblo y no por los suyos propios. 25 años secreto de Estado, 10 años materia reservada para conocer información. En Estados Unidos cualquier ciudadano puede acceder a la Ley de Libertad de Información, la FOIA, que da una serie de informaciones que se pueden pedir. Pero en España seguimos sin saber muchos datos y muchos secretos y muchos documentos sobre cosas de hace casi un siglo, como la Guerra Civil. Fernando Reda, ¿funciona esta ley? ¿Crees que funciona? Yo creo que no. No funciona una ley que es de 1968, con unos pequeños retoques del 78. Es una ley que no sirve. No sabemos lo que pasó en la Guerra Civil. No hemos podido tener acceso al franquismo. Pero es que no hemos podido tener acceso a la transición, que han pasado ya más de 40 años. Sí, sí, sí, sí. Esto es un desastre. Esperemos, esta reforma no va a arreglar de todo, pero esperemos que arregle algo de esa ley de libertad de información, de esa ley de secretos oficiales. Fernando Rueda ha tirado de la manta esta noche hablándonos sobre este tema. Fernando, muchas gracias. Cuídate. Un abrazo fuerte, un besito. Más pistas, más datos, más referencias para saber quién o quiénes son o son el personaje oculto de esta noche, Silvia. Pues sí, vamos a refrescar un poco las pistas que tenemos y vamos a dar una segunda. Recordamos que esta noche es un director de cine cuya película se convirtió en un clásico y que actualmente ha vuelto a la pantalla grande, dando la oportunidad de volver a verla o verla por primera vez a las nuevas generaciones o a aquellas que no pudieron verla en su momento. Este director además afirma que el cine ha regalado al mundo emoción, conocimientos, toma de conciencia. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser de las opciones que os vamos a dar si después de todos estos años se ha dado cuenta que su película se ha convertido en un símbolo? Giuseppe Tornatore, director de Cinema Paradiso, Richard Donner, director de Los Goonies, o las hermanas Wachowski, directoras de Matrix. En rosa.vientos@onda0.es, ya sabéis que podéis escribir, que es nuestro correo, la dirección de nuestro correo, o si queréis participar y decir vuestra opción en Twitter, pues tenéis que poner @rosavientos. Así que mucha suerte y a ver si lo adivináis. Las 2 y 13 minutos abrimos el círculo secreto. El círculo secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way where the darkness descends and you're told it's the end. You must find a way. El sexo mágico, misterioso, enigmático, místico, casi casi religioso, aquí en el Círculo Secreto con Josep en Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, muy bien, aquí gozando de la luna llena y del placer de poder hablar de sexo. Claro, es que yo, perdonadme porque me llevo aguantando mucho tiempo, que esta vez sí voy a poder decir eso de ¿por qué se dice tanto eso de oh Dios mío, oh my God, hablando de sexo? Y hoy vamos a hablar un poquito de Dios, el sexo mágico, en ¿no? En el momento culmen, quieres decir, que, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tiene mucho que ver con la religión, ¿no? Lo has dicho muy bien porque digamos que la actividad espiritual, quiero decir, que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad a través del sexo, es lo que llamamos el sexo místico. Por lo tanto, cabe preguntarse si esto es posible, porque parece que Dios ha estado pegada contra el sexo. O al menos sus ministros en la tierra. Eso mejor dicho, sí. Claro, porque vamos a ver cómo hay prácticas sexuales que se llevan a cabo desde hace más de 4.000 años, todas ellas encaminadas a la búsqueda de el encuentro con lo divino, pero para encontrarse con lo divino, y esto es fascinante, debemos encontrarnos primero a nosotros mismos. Y vamos a empezar por el principio, si os parece, por concebir de qué estamos hablando, porque es que eso de encontrarnos a nosotros mismos más o no fatal, Josep, lo siento. Perdona, te he perdido. Es que eso de encontrarnos a nosotros mismos suena a otra cosa, ¿no? Hablando de este tema. Por cierto. Bueno, es que, perdona, ya que lo dices, también la masturbación es una práctica sexual, ¿eh? Evidentemente. Y no debemos escandalizarnos por decir que nos tocamos, nos acariciamos o nos masturbamos abiertamente. Y no hay que escandalizarse. No hay que escandalizarse cuando, por ejemplo, se va a una iglesia, a un templo, a un sitio religioso, y se miran los ábsides, se miran algunas imágenes, y son muy sexuales, muy eróticas algunas, ¿eh? Mira, yo subí hace muy poquitos minutos a Twitter, precisamente para avanzar un poco el tema del que hablábamos, lo que parecen parejas jugando al Twister, ¿no? Decía nuestro amigo Alex Fidalgo. Bueno, en realidad son posiciones del Kama Sutra, un libro también que se pierde en la noche de los tiempos y que ha marcado en Oriente una senda de posiciones para encontrar el lanzamiento de lo que luego vamos a entender mejor, que es la Kundalini, ¿no? Una energía que recorre el cuerpo, que activa nuestros chakras y que en definitiva es el que nos ayuda justamente a llegar a esa sensación divina. Claro. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando dicen, sí, hombre, claro, divino. Yo cada vez que lo hago, también parece que asciendo a los cielos. No estamos tratando de eso, sino de intentar concebir el sexo no solo como reproducción o placer, sino como algo más, con un sentido espiritual. Uh-huh. Y ya que hablo de reproducción, fíjate que hasta hace 10, 15 años atrás, la ciencia no había confirmado la idea de que también los animales experimentaban una sensación general de placer como cualquiera que, por ejemplo, haya acariciado un gato, ¿verdad? Que se queda ahí como ronroneando, como que le gusta, como que sigue, ¿no? En 2001, por ejemplo, los psicólogos Jeffrey Bagdoff y Khan Penkskev descubrieron que las ratas de laboratorio disfrutaban de que les hicieran cosquillas y emitían una especie de risita que era inaudible al oído humano cuando eran estimuladas. Y no solo eso, sino que además buscaban activamente esa sensación. Por lo tanto, digamos que los animales también buscan el placer, pero también esto incluye lo que llamaríamos el placer carnal, el coito. Pues mira, los bonobos, por ejemplo, son conocidos como los monos hippie. Debéis imaginar ya por qué, ¿no? Porque son famosos por las interacciones que realizan entre individuos del mismo sexo y las interacciones entre individuos maduros, subadultos o juveniles. Un león hembra, una leona, puede aparearse hasta 100 veces al día durante un periodo de aproximadamente una semana y con varias parejas. Pero eso porque sí. Es una relación, una duración muy cortita lo que hacen los leones. Bueno, pero cada vez que ovula, en este caso, en el caso de las leonas, es cada vez que ovulan. Y entonces, bueno, ya lo dice, está como una leona, ¿no? Pero y es posible ella, que a ella le guste. Ella ovulará muy, muy a menudo, pero el otro es chuchuchu, yala, me voy a otra. Claro, claro. Luego vamos a ir también a eso, ¿no? Al tema de los roles. Porque fíjate que a lo largo de la historia la sexualidad se ha vivido de muchas maneras distintas. Y ha habido periodos de una cierta liberación sexual. Estoy pensando, por ejemplo, en Roma o en Grecia. Cualquiera que haya ido, por ejemplo, a te lo diré, donde está el Vesubio, de Pompeya y Herculano, por ejemplo, habrá visto que en las calles hay penes dibujados, sí, que van indicando el lugar donde estaba el lupanar. Prostíbulo, ¿no? El lupanar de esa localidad. Que, por cierto, sus pinturas evidencian que no hemos evolucionado tanto. Es decir, seguimos haciendo exactamente las mismas cosas que se hacían hace 2000 años. Claro, los dibujos del lupanar, te lo digo porque yo estuve allí en Pompeya, lo que te indicaba en arriba, como era de, si eliges tal persona, te va a hacer este tipo de relación sexual, ¿no? Si es, pues es una felación o lo que sea. Y entonces directamente tú ya elegías con quién querías estar para hacer lo que te apetecía. Pero es que incluso, que tú lo habrás visto, hay una imagen muy, muy prototípica que se ve a una persona con una balanza y un miembro viril gigante. Uh-huh. Y es como que era que en esa casa había mucho placer, mucha salud y que era una hacienda estupenda. Y era como algo indicativo de que ahí estaba fenomenal, ¿no? Uh-huh. De hecho, casi todas las culturas han rendido tanto el culto al pene como a la vulva porque han buscado precisamente fecundidad. Pero esto quedó roto especialmente durante la Edad Media, ¿no? Que fue una época muy retrógrada, muy represiva en todo lo que hacía referencia al sexo. La sexualidad en el medievo se veía como algo que era pecado, que era reprobable, que era peligroso, pero también como lo más soñado, lo más meditado y lo más secretamente deseado. Por aquello de que seguramente es la cosa de lo prohibido, ¿no? El cristianismo separaba, bueno, de hecho separa aún, el sexo en dos formas. La primera, que considera actos naturales, y una segunda, que considera actos contra la naturaleza. Y la Iglesia impone a la sociedad medieval que el sexo es solo posible dentro del matrimonio. Y este debe de tener una finalidad, digamos, exclusivamente reproductiva. Uh-huh. Y utilizan dos términos. El dialetio, que es el amor honesto, el comprometido en el matrimonio, y un segundo término, que es honesta copulatio, que es la práctica del sexo con el casto motivo de la reproducción. Es decir, tú podías, si era para tener hijos, porque con tu pareja no funcionaba, meterle los cuernos a tu pareja para poder tener, en este caso, un vástago que siguiera el linaje, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento medieval está muy influido por la Iglesia. Ya, pero bueno, eso sería en el caso de los hombres, ¿no? No en el caso de las mujeres. Claro, claro. Digo que el pensamiento medieval está claramente influido por la Iglesia, que consideraba el deseo sexual como una especie de enfermedad, y por ello se fomenta la castidad, porque aporta un valor intrínseco y trascendente que nos guiará a salvar a nuestras almas. Fijaos que, para nuestra visión judeocristiana, más bien, para llegar a Dios no podemos utilizar el sexo, ¿de acuerdo? Pero, y es curioso, ¿no? Todavía hoy, y estamos en pleno siglo XXI, mencionas las palabras vagina, pene, coito, preservativo en algunos contextos, y hace que mucha gente se ría, se risita de jijiji, o se lleven las manos a la cabeza. Es curioso cómo algo tan básico como la sexualidad sea capaz de provocar estas reacciones. Y además, digamos que el tabú no solo se restringe a las situaciones políticamente correctas, sino que también puede encontrar, pues se puede encontrar en multitud de familias, hay colegios, en institutos. Parece que el sexo no es, por tanto, ni un tema familiar ni escolar. Pero no siempre ha sido así, porque el amor libre que predicaron, por ejemplo, los hippies desde los años de los flower power, ¿no? Uh-huh. Y amplificaron todas las subculturas posteriores, tuvo y ha tenido, vamos, una prole coherente en ese sentido, ¿no? Es verdad que siempre se ha relacionado esa especie de libertinaje, de haz el amor, no la guerra, de intercambio de pareja, de haz el amor y no la guerra, como una especie de vinculación con las drogas. Sí. Y eso es lo que seguramente haya tirado atrás a muchas personas. Y sobre todo lo de las comunidades hippie, que sabes que se relacionaban unos con otros, y entonces es como que, claro, estás desinhibido porque estás tomando droga y entonces te relajas, y claro, es como algo muy, muy pecaminoso. Hay algo que a mí me ha llamado la atención mientras preparaba todo esto, y es saber que el eslogan de haz lo que quieras, ¿no? Haz tu voluntad, que era muy, muy dado esa época de los 60, hippie, de los flower power, fue tomada de Aleister Crowley. uno de los referentes espirituales de lo que ahora sí, ya vamos a hablar del sexo propiamente místico, del sexo mágico. Porque, ¿decías, Bruno? Te decía que tiene mucho que ver con el satanismo, Crowley y otros personajes, pero el sexo también, como tiene que ver con la religión y como lo ha negado su práctica, la religión oficial, digamos, la iglesia, el satanismo también ha encontrado en la promoción o la divulgación del sexo mucho espacio. Claro, claro, naturalmente, porque precisamente se ha querido buscar esa dualidad blanco-negro, bueno-malo, Satán o Dios, en este tipo de relación sexual con lo espiritual. De ahí que yo he conocido a muchos maestros tántricos, no de los de tantra de escuela de ahora de andar por casa, sino de los de una larga trayectoria filosófica, de viajes de Oriente y Occidente, de militancia dentro de lo que podríamos considerar corriente crowleyana, y son muy afines al luciferismo, porque ellos entienden que la unión sexual puede ser un vehículo para llegar a la iluminación. Ellos no hablan de Dios, ellos hablan de la iluminación. Claro, como quien es el dador de luz es Lucifer, pues está claro, ¿no? Se le relacionó claramente con el satanismo, con el luciferismo. Y fijaos que todo esto ya estaba inventado. Es decir, lo que hace Crowley es importar de las filosofías orientales el germen, no solo del movimiento New Age, sino también de la mística budista, de la fusión con el cristianismo, de la práctica del yoga, y todo esto sublimado a su experiencia vital mediante la toma de alucinógenos, de las drogas. Y Aleister Crowley... Sí, perdón. No, que te iba a decir que si tiene que ver todo esto, porque has mencionado Oriente, has mencionado antes el Kama Sutra, has mencionado el Tantra, son temas que nos remontan al tema del sexo, pero que nos remontan también a Oriente. Y la importación a Occidente tiene que ver con Crowley y otros personajes. Sí, pero no solo con ellos, es decir, ya existía el Kama Sutra antes de Crowley. Sí, claro, digo la importación. Y todas estas filosofías que ya se practicaban en Oriente eran desconocidas. Ahora tenemos Internet, tenemos comunicaciones muy rápidas y muy eficientes que hacen que cualquier noticia pase de un lugar a otro a la velocidad de la luz. Pero pensemos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX... Todas estas cosas no eran así de fáciles, requería de viajes, requería de de situaciones, porque también había una moral social que impedía hablar o moverte dentro de determinados ambientes, y lo que hizo Crowley como provocador es llevar a cabo todas estas cosas. Pensad que Crowley fue filósofo, escritor, alpinista, que esto poca gente lo sabe, e incluso podría verse como uno de los inspiradores de lo que hoy conocemos como revolución sexual, ya que él fue criado en la Inglaterra victoriana, en un ambiente de estos absolutamente conservadores, extremadamente castrador, en un ambiente cristiano, y quién sabe si a lo mejor esto es lo que le llevó después a rebelarse, ¿no? Basta que te prohíban una cosa o que te hagan ver que todo eso es malo para que tú acabes inculcándote que justamente es lo que tienes que investigar. Y eso es lo que hizo que él mismo se autodenominara como la gran bestia. Y además, con el dinero que heredó de su familia, pues se dedicó a viajar por el mundo buscando precisamente religiones místicas, magia y sexo. Claro, y además me imagino también, Josep, que ahora nos detallas, pero que él tendría un círculo de gente de algún modo un poco elitista de su clase social, que eso también, pues claro, imagínate una persona que se dedica a estas cosas, que intelectualmente está buscando algo bastante desconocido, que sabe muy bien, porque se convierte de algún modo en una especie de gurú, ¿no? Y entonces, claro, lo explota de tal manera que convence a un grupo que se siente realmente especial haciendo los rituales que les está proponiendo Crowley. Tanto es así que él, llama a esta religión, a este grupo, Telema. Y su principio fundamental es haz tu voluntad, o sea, haz lo que te dé la gana, ¿no? Y Crowley se considera justamente eso, un gurú, un profeta de esa religión, y está convencido de que una persona no puede dejar de hacer lo que es importante para esa persona. Es decir, que cada uno, si vale para, qué sé yo, para lo que él considere, debe de trabajarlo, ¿no? Y para ello combinaba sexo, magia, en sus cultos, en lo que llamaba, lo dio a llamar magia sexual, ¿no? Y esta idea era concentrarse en lo que uno deseaba durante el orgasmo para ayudar a conseguirlo. Oye, ahora que dices decir... eso, vamos a escuchar si te aparece una canción, ¿eh? Y nos cuentas un poquito, sí. Es una canción del último disco póstumo, casi casi, de David Bowie. Black Star, una de sus canciones importantes, es esta. ¿Qué tiene que ver mucho, Giuseppe, con lo que nos estás contando? Bueno, tiene que ver porque precisamente este tema específicamente y el disco en general de David Bowie está dedicado a la figura de Crowley. Y no solo eso, hace alusión, por ejemplo, a Telema, hace alusión a un montón de ítems que para quien está dentro de este asunto rápidamente va a relacionar. Ojo que Bowie no ha sido el último, ni el único. Han estado antes los Beatles, que han tenido en su portada del Sgt. Peppers, el segundo por la izquierda, al lado de Marx, vais a ver a Aleister Crowley. Tenemos, por ejemplo, también a sus satánicas majestades, que han utilizado los Rolling Stones, han utilizado también a Crowley como base inspiradora, ¿no? De hecho, si os fijáis, son movimientos que han roto, ¿no?, el esquemas dentro de su época y que por tanto lo que han hecho es aprovechar esa filosofía, digamos, rompedora de Crowley para llevarla a cabo en lo musical. Evidentemente consiguieron todos su propósito. Y os decía, antes de escuchar el tema de Bowie, estábamos hablando precisamente de la energía del orgasmo, ¿no? Y fijaos que yo he tenido el placer de conocer personalmente a Manuel Seral Coca. Yo creo que tú también lo llegaste a conocer, sí, Bruno. Sí, sí, sí. Seral Coca era un individuo muy, muy, muy peculiar. Él se consideraba luciferista o luciferino. Cogió la vía de la mano izquierda, como él denominaba, siguió los estudios de Aleister Crowley, y él me confesaba, él practicó tantra, del que hablaremos a continuación, practicó tantra durante mucho tiempo para controlar su orgasmo, pero luego, después de que tú has activado, luego veremos cuál es la función del tantra, ¿no?, que es la activación de toda una serie de chakras, cuando él llegaba a su orgasmo, lo que hacía es precisamente concentrarse en aquello que deseaba. Y me decía, Josep, te juro que en un 90% las cosas que yo genero a través de la energía del orgasmo me las he conseguido. Dice, ojo, no me pongo a pensar cosas inalcanzables, sino objetivos, digamos que están a 2-3 pasos de ti, y que él, a través de estas técnicas, de usar el sexo y el orgasmo como un catalizador de energías, conseguía aquello que él soñaba. Digamos que es el mago del sexo, y es como eso, conseguir que la energía de los dos, hombre y mujer, se canalicen para un único y estupendo fin, ¿no?, que es la unión sexual y la unión con algo superior, con un ente superior al que muchos llamarán Dios. Nos decías, si nos ibas a explicar alguna cosa sobre el tantra, que es un poco la versión oriental de eso que estamos comentando, tan occidental, o al revés. Sí, porque efectivamente ahora el parece que vas en, por la calle vas encontrando carteles de sexo tántrico, ¿no? Y porque hay muchas escuelas, hay muchos maestros que imparten esta filosofía y técnica que surgió en Oriente hace más de 4.000 años. La parte sexual, hay que decir que es solo una pequeña parte de lo que es la filosofía del Tantra, ¿no? La corriente se fundamenta en lo que podríamos denominar cuatro pilares básicos, o cuatro llaves, que es como lo dicen los maestros Tantra, ¿no? La primera es aceptarse a uno mismo y a los demás tal como son. Ya no empecemos ni a buscarnos defectos, ni a ti ni a tu pareja, porque si no te aceptas como eres, que es lo que decía yo al principio, Bruno, no podrás disfrutar plenamente de tu vida. Siempre habrá algo quejoso, algo que no puedes disfrutar. Y lo mismo ocurre en el sexo. Si no te aceptas a ti mismo, con tus virtudes, tus defectos, tus capacidades, ni tampoco a la persona que tienes enfrente, pues no podrás disfrutar plenamente de tu relación sexual. Siempre estarás pendiente de ahí, que esto le gustará, no le gustará, voy a llegar, no voy a llegar, voy a estar a la altura, no voy a estar a la altura. Estas cosas pesan, ¿no? Segunda llave es estar presente en el momento con los cinco sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para vivir la vida tenemos que ser absolutamente conscientes de la vida. Y si esto lo extrapolamos al sexo, significa que en la relación sexual hay que emplear los cinco sentidos. Y así disfrutaremos mejor y más satisfactoriamente de nuestras relaciones. Lo que se dice, estar a lo que estamos. Exactamente. Poner, digamos, toda nuestra atención. No vale estar pensando en la lavadora que tienes que poner mañana, ni en la quiniela que no has echado, ¿no? Oye, sino que tienes que estar todo, pendiente de lo que estás a lo que estás. Tercera llave de la filosofía del Tantra. Expresar lo que sientes y lo que piensas. Que esto, ojo, muchas mujeres no se atrevían a decirlo. Es muy importante liberarse de ese miedo. Bueno, luego te tengo que contar una cosa. No sé si lo diré en antena, pero a lo mejor no, dilo, sí. Dilo, ahora me has dejado intrigado. Claro, sigue con los cuatro y luego te lo cuento. No tienes la piedra en contra de mano. Ahora hay que decir todo. Total es el último. Para poder dar y recibir, esto dicho así queda muy mal, para poder dar y recibir es necesario decir lo que cada uno quiere y lo que siente en un momento determinado. La comunicación, que es muy importante en todos los sentidos de la vida. Cuando practicamos el sexo, pues cada uno de nosotros somos un mundo y por tanto cada relación sexual también lo es. Lo que le gusta a uno no le gusta al otro, lo que le gusta a la una no le gusta a la otra. Es decir, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y por último, la cuarta de estas llaves es el movimiento armónico y fluido, o lo que podríamos denominar como alcanzar el equilibrio. Es decir, acompasar la energía y tus ritmos con la otra persona para poder fluir y estar en armonía, porque si no, claro, ¿qué pasa? Uno acaba y el otro está contando los minutos para que acaben, y esto sí que es algo tremendamente frustrante. A ver, Silvia, ¿qué ibas a contar? Cuento dos cosas. Una de las cosas, cuando estabais hablando de lo de la masturbación, que científicamente está probado que incluso hasta para el hombre, para luego no tener problemas con la próstata, que es bueno que tenga ese tipo de desahogo, porque si no, luego tiene ahí esa contención y al final, cuando pasan los años, dices, ¡ay, si yo hubiese hecho esto más a menudo, no tendría este problema! Oye, ¿no te parece, Giuseppe, que Silvia está echando balones fuera? No, y ahora voy a lo otro. No, ahora entra en batería. Claro, y ahora voy al otro. No, que el otro día pues estaba leyendo un artículo y me quedé bastante alucinada porque estaban también intentando analizar científicamente hasta qué punto era necesario el orgasmo de la mujer. Y decían que claro, que el orgasmo del hombre, pues que es una cosa normal, que científicamente está claro que si no tiene esa eyaculación, pues no tiene esa posibilidad de tener hijos o llegar al orgasmo incluso, ¿no? Pero que bueno, que la mujer, pues que tampoco era una cosa realmente necesaria y que claro, que por eso esos tabús. Y yo realmente estaba quedándome bastante alucinada que a estas alturas del siglo XXI se estuviera todavía cuestionando si es necesario o no es necesario. Pues es fíjate que si el placer siempre es necesario. ¿Por qué siempre las mujeres tenemos que estar con ese miedo a tener ese placer, incluso aunque sea también de forma única y en solitario? Claro, claro. Por pues la influencia pues, de la religión si es también, necesario, ¿no? Claro. O de esa parte si es... de la religión represora. Perdona. Decía que fíjate si es necesario que el tantra, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando ahora, gira todo en torno al orgasmo, a la energía que facilita el orgasmo. Pero ojo, antes has hablado de eyaculación. En el caso de los hombres es además del control de la eyaculación. Claro. Lo cual convierte muchas veces a las mujeres en multiorgásmicas y a los hombres con un absoluto control de su orgasmo, teniendo en este caso lo que se llaman orgasmos secos, es decir, que tú puedes tener orgasmo sin eyaculación. Bueno, no voy a contar cómo se hace esto, pero sí voy a contar que es muy importante lo que se conoce como la energía kundalini, que es la fuerza invisible de la que emana toda esta creencia, ¿no? del tantra, y que al igual que muchas otras filosofías y doctrinas orientales, lo que hace es ponernos en comunicación espiritualmente con Dios, con una fuerza superior, ¿no? Desbloqueando nuestros miedos, nuestras ataduras de nuestra mente, y el objetivo es hacer pasar. La kundalini siempre ha sido representada como una serpiente, ¿no? Entonces, lo que haces es hacer pasar esa energía por todos los chakras. Empieza en la entrepierna, vamos, en la parte sexual, ¿no? En el chakra sexual, y acaba en el que estaría situado entre nuestros ojos, un poquito más arriba de nuestros ojos, ¿no? Esta serpiente kundalini lo que hace es ir pasando, pues desde el perineo al primer chakra, al segundo chakra, así sucesivamente, para ir estimulándolos, y cuando has llegado arriba, pues coincide con tu energía máxima sexual y, digamos, contienes la eyaculación. Es decir, tienes el orgasmo sin soltar, en este caso, el líquido, ¿no? Bueno, pues eso. Todos lo entendemos. Hay un sexo mágico, un sexo místico, un sexo de origen religioso en Oriente, en Occidente. Lo hemos tratado aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Ha sido un placer, nunca mejor dicho. Ahí. y largo, un placer largo. Hasta ahora. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Nos enfrentamos a un nuevo tiempo en el cual el consumo va a ser importante, volver a lo de antes, pero para volver a lo de antes igual tocamos en exceso esa cara B del consumismo. Vamos a conocer y charlar sobre este tema con la autora de libros como el Tu consumo puede cambiar el mundo o Al borde de un ataque de compras. Ella es Brenda Chávez, la periodista Brenda Chávez. Brenda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Brenda, ahora más que nunca, ¿se puede cambiar el mundo con el consumo? Bueno, podemos tener un impacto diferente en el planeta. El consumo responsable, que le llaman sostenible, también crítico o transformador o consciente, no va a cambiar la macroeconomía mañana, pero puede tener un impacto en la economía real hoy. O sea, pensemos, por ejemplo, de comprar en un comercio de cercanía genera tres veces más riqueza en la comunidad donde se inserta que en una gran superficie, por las políticas de maximización del beneficio y por las políticas fiscales. Entonces, pues bueno, cuando estamos comprando en un comercio, estamos teniendo una repercusión en la economía real. Entonces sí que tenemos un impacto, ¿no? como para cambiar el mundo así de la noche a la mañana, que eso es muy, muy difícil y sumamente imposible, pero sí, nuestro impacto lo tenemos. Fíjate, ahora mismo estamos en un momento que no preveíamos que pudiéramos estar hace tan solo unos meses, pero hemos vuelto a salir, se ha acabado el confinamiento, la gente vuelve a consumir, vuelve a irse de vacaciones y se dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para beneficiar no al gran capital, sino al de al lado, que necesito que me beneficie a mí porque mi mundo, mi futuro se ha complicado también? Pues sí, pues lo que estaba comentando, por ejemplo, del comercio local es algo que podemos hacer todos, el tener en cuenta que las grandes superficies o la distribución online genera mucha menos redistribución de la riqueza y que el comercio local podemos estar apoyándolo todo el verano durante nuestras vacaciones donde estemos. Pero luego también intentar consumir los productos lo más social y medioambientalmente responsables, pues de alimentación, productos ecológicos, hacer posible cercanía, también o moda de segunda mano o prendas sostenibles o de artesanos locales o de creadores locales, pues bueno, tenemos muchas opciones, movilidad activa, ¿no? La bicicleta, andar o también unas formas de desplazamiento que tengan menos impacto, mejor el tren que el avión y todas estas cosas. Pero sí, en todas las áreas de nuestro consumo, si tenemos la información adecuada, podemos estar rascando impactos al planeta. Nos estamos enfrentando, como decía, a un mundo, a un futuro completamente distinto, imprevisible hace tan solo unos meses. Podemos cambiar el futuro con nuestro consumo, pero da la sensación un poquito que lo que se pretende es que todo vuelva a como estaba. En el año 2008 comenzó una crisis. Parece que el futuro es poder construir las cosas para que pueda haber crisis en el día de mañana. No sé si ese es el camino, ¿no? No parece que sea el camino. De hecho, hemos estado confinados porque, bueno, esto es un aviso de que el sistema está bastante desequilibrado y la economía que tenemos y la pérdida de biodiversidad, el tráfico de las especies animales o, por ejemplo, el consumo de mayor cárnico, ¿no?, que tiene que ver un poco con estas pandemias, por ejemplo, la gripe aviar, la porcina, venían de macrogranjas en China, esta parece que viene de esos mercados silvestres o de animales salvajes, no se sabe todavía muy bien, pues tiene que ver con el aumento de consumo de proteína animal en China, que tiene que ver también con que cuando un país es más rico, pues también empieza a tener más demanda, por ejemplo, cárnica, ¿no? Y también es un gran exportador China. Pero con todo esto quiere decir que el sistema está bastante desequilibrado y que hemos visto que en unos días de confinamiento, en unas semanas, pues la naturaleza era muchísimo más resiliente que nosotros, ¿no? Y nos hemos visto como había delfines en Venecia, medusas, cisnes y animales acercándose a los núcleos urbanos, lo cual quiere decir que si le damos un respiro a la naturaleza, esta puede recuperarse. Y luego es que hay una cifra que yo suelo decir muy a menudo, como para que nos tomemos en claro que esa normalidad que deseamos ya era una crisis ecosocial. Estamos consumiendo 1,7 tierras en recursos terrestres al año. Es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. En 2030 serán 2 tierras, según los expertos, y en 2050 serán 3 tierras. Entonces, si no salimos de esta nueva crisis que ha generado en nuevo una crisis sanitaria, pero el propio sistema, de una forma verde y sostenible, no va a haber un desarrollo sostenible para todos en el planeta, ni lo que están reclamando las nuevas generaciones, no las generaciones más jóvenes, que es que bueno, que heredar un planeta en unas condiciones óptimas, mínimas, no al borde del colapso. Los rebrotes que están habiendo, que se están produciendo, seguramente no sé, la lectura que uno saca es que la mayor parte de casos vienen de empresas cárnicas, de mataderos, y vienen también de temporeros, en donde se da un hacinamiento tremendo en la gente. ¿Nos vamos a dar cuenta de que parte, no todo, pero gran parte, de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que ha sucedido, tiene algo que ver con el medio ambiente? Hombre, yo creo que nos estamos dando cuenta a golpe de sustos de estos, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que tenemos una relación, que existen unas interdependencias y unas ecodependencias en el sistema que la economía y el propio sistema capitalista tiene que respetar porque permite la sostenibilidad de la vida. Y entonces, pues bueno, este microorganismo que nos ha tenido en jaque y que aún nos tiene en jaque, como bien dices, con los rebrotes, pues tiene la particularidad de que ha ido destapando toda la precariedad desde los servicios públicos a las residencias, a las cadenas de producción alimentarias o textiles, porque se han quedado paralizadas y hemos visto que ha habido despidos en las otras partes del mundo donde se fabrica nuestra ropa, desde El Salvador hasta Malasia, de grandes firmas, ¿no? Y paralizaciones y protestas de las trabajadoras. Entonces, bueno, este microorganismo nos está desvelando un poco las disfunciones del sistema, y ahora lo que nos tenemos que plantear es poner en común de qué forma vamos a salir de aquí siendo más resilientes, siendo más resistentes y pudiendo responder a las crisis ecosociales y económicas que vengan, porque además el sistema capitalista se está alimentando de esto. Entonces, o cambiamos el sistema o vamos a tener muchos más sustos de estos, porque además muchos informes de expertos ya vienen avisando ya no solo de las crisis ecosociales, sino también de las pandemias que podrían venir derivadas de toda la pérdida de biodiversidad que tenemos. Me acuerdo que hace tan solo unas semanas estuve hablando con un científico del CSIC, Fernando Valladares, que decía, teníamos la vacuna y la hemos destruido. Sí. Se está refiriendo a la Tierra. Nos estamos cargando los recursos naturales y, bueno, pues pasa lo que pasa. Nos estamos dando cuenta, bueno, por ejemplo, cuando empezó todo esto tan terrible, ese microorganismo, ese virus, colapsó el sistema sanitario. Sistemas sanitarios de los países ricos y poderosos. Si estaban colapsados esos sistemas, algo está fallando en ese mundo de consumo. El sistema igual no es tan óptimo. Para algunas cosas sí, para que te atiendan rápido sí, pero para que te atiendan bien y te salven la vida igual no tanto, ¿no? Sí, además que el sistema en el que estamos insertos en las últimas 40 años, en las últimas 4 décadas, ha cuadruplicado la producción y el consumo. Es decir, estamos consumiendo y produciendo 4 veces más que hace 40 años. Y también de una forma, en lo que se persigue la maximización del beneficio a costa de lo que sea. Entonces es una economía que constantemente nos está exigiendo sacrificios ecológicos, sociales, humanos, y llega un momento en el que hay que plantearse si los servicios públicos, por ejemplo, responden realmente a las necesidades que tenemos, o esta austeridad y precariedad en la que hemos estado inmersos en la última década nos deja mucho más vulnerables y nuestras sociedades muchísimo menos resilientes, ¿no? Y habrá que plantearse que la economía, que al final está para gestionar no solo el dinero, el futuro, ¿no? Y la existencia de todo, pues tiene que tener en cuenta también los bienes comunes, los servicios comunes, y desde luego entre estos bienes comunes está la biodiversidad, ¿no? El planeta y los servicios públicos, lo hemos visto perfectamente, ¿no? De qué forma el haber vaciado los servicios públicos de lo que necesitaban, pues bueno, ha hecho que al final nos tengamos que encerrar los países de Occidente en casa porque nuestros sistemas sanitarios no pueden responder a esto. El año 2020, sin lugar a dudas, va a ser recordado por esto. No sabemos qué pasará en el futuro, sí sabemos lo que ha pasado en el ayer más reciente, y es que este virus, sobre todo, ha afectado a los países más consumistas. Esta también es una lectura importante. Tenemos que darnos cuenta que algo está fallando en ese sistema consumista en el que vivimos. Sí, además estamos volando más que nunca, ¿no? Nos relacionamos más que nunca, estamos todo el día dando unos aparatitos que luego no limpiamos. Entonces, pues bueno, también nos hemos dado cuenta en el confinamiento que lo que echábamos de menos no era precisamente consumir, ¿no? Echábamos de menos a gente, amigos, familiares que no veíamos, echábamos de menos poder tener una libertad de tener la espontaneidad de salir a la calle si te apetecía o estar en la naturaleza. Y precisamente no hemos echado de menos el consumo, nos hemos dado cuenta que encerrados en casa, poniéndonos casi la misma ropa semana tras semana, reutilizando cosas o no pudiendo conseguir igual en la calle según qué cosas y apañándonos, pues la gente ha hecho pan, ha cocinado más que nunca, ha subido el consumo de producto ecológico, esas redes vecinales que estaban en los barrios que eran muy inadvertidas para la gente, se han visto que existen y que gracias a que existe ha podido alimentarse a muchísima gente, esas colas del hambre. Entonces, bueno, pues también tenemos que hacer esa lectura, ¿no? Lamentablemente aprendemos a golpe de, pues eso, de lecciones, y la naturaleza nos ha dado una lección durante unos cuantos meses. Tú dices en tu último libro, se titula Al borde de un ataque de compra, estamos al borde de ese ataque, lo vamos a resistir, el futuro va a ser como el pasado, va a ser como el pasado más algo diferente. ¿Qué tienes esperanza en lo que pueda ocurrir mañana y pasado mañana? Sí, bueno, hemos estado al borde de un ataque de compras con esto de que desaparecía el papel higiénico de repente, ¿no? La gente se ponía a comprar alcohol como locos, sí, o snacks como locos. Sí, sí. Y todavía estamos al borde del ataque de compra de mascarilla, de gel hidroalcohólico, también de plásticos de un solo uso, que aprovecho para decir que estamos con una campaña en julio de Julio sin plástico, pues intentemos minimizar dentro de las condiciones sanitarias que tenemos que observar, pues el plástico que podamos para que esta pandemia no genere otra pandemia de plástico. Pero sí, estamos al borde del ataque de compras, y nos ponen al borde del ataque de compras porque además el gasto anual en marketing es de 400.000 millones de euros. Esto es más que el presupuesto de la ONU para nada, para cualquier cosa, o el presupuesto de cualquier país, a excepción de Estados Unidos, pues para justicia, educación o sanidad. Entonces ese dinero en marketing está para intentarnos seducir que compremos y que tengamos cualquier gasto, ¿no? O cuantos mayores gastos y mayor consumo posible, pero también tenemos que pensar que el consumo no es socio, que muchas veces además no nos desarrollamos personalmente porque trasladamos esas emociones, ¿no? Las camuflamos con una compra, ¿no? Esas emociones que a lo mejor deberíamos de trabajar, esas situaciones problemáticas que en la vida real deberíamos de trabajar y luego no nos va a dar más felicidad el consumir. Y eso lo tenemos que tener claro. En estas últimas horas, en días, semanas, se está hablando mucho de la desaparición del dinero físico, el dinero en metálico, el de toda la vida, y la utilización de las tarjetas, la utilización de la compra electrónica, la utilización de Internet para comprar. Parece que una de las cosas que se pueden instaurar de cara al futuro es que no nos demos cuenta de lo que gastemos, pero cuesta dinero igual, sea plástico o no sea plástico, o sea metálico o no sea metálico. Nunca he entendido por qué se llama dinero metálico, pero bueno, el dinero en papel, prefiero llamarle, pues también es en dinero. Ese no es el futuro, eso no debe ser el futuro, ¿no? Sí, no, está todo montado para que estemos gastando, ¿no? Y además seamos hagamos compras emocionales acríticas inconscientes y no nos demos cuenta, ¿no?, de en qué se nos va el dinero y el gasto, y además no sepamos qué estamos recompensando con nuestro dinero y qué estamos apoyando, qué hay detrás realmente de una empresa y cómo se están haciendo las cosas. Pero bueno, también cada vez más tenemos más acceso a más información, hay muchas más alternativas que están más accesibles y bueno, libros por ejemplo como el mío lo acercan de una forma muy sencilla, pero bueno, yo pertenezco a un colectivo de periodistas de carro de investigación, carro de combate, que también intentamos poner esa información, ¿no?, al alcance de todo el mundo para que sepan qué hay detrás de un montón de productos que consumimos y que sepamos utilizar también nuestro consumo como una herramienta de transformación social, porque estamos en un momento en el que lo necesitamos, que cada euro que invertimos en nuestro consumo, si realmente puede tener un impacto positivo en el planeta y en otras personas y en la crisis que estamos viviendo, pues bueno, será muy bienvenido. Por último, Brenda, se ha dicho mucho que esta crisis nos va a hacer mejores. Desde el punto de vista del consumo, ¿crees que nos va a hacer mejores, peores, más diferentes, más desiguales? ¿Cuál es el futuro al que nos vamos a enfrentar? Hombre, yo creo que nos vamos a enfrentar un poco a todo. También recordemos que estamos en plena crisis económica derivada de la sanitaria. Entonces, mucha gente está pasándolas muy mal, muy mal. Y entonces el factor precio pues volverá a ser un reclamo importante y va a haber gente que es que no se vaya a poder plantear otra cosa que lo más barato. Pero también, por otra parte, también hay gente que le ha visto las orejas al lobo y que se ha dado cuenta que estando en casa podía consumir una cesta de productos ecológicos de su localidad de una forma comodísima. Se ha dado cuenta que cocinando podía ahorrar o que estaba comiendo muchísimo más sano, haciéndose unas lentejas. Entonces, pues habrá de todo, vamos tomando conciencia cada uno, bueno, en su proceso, hay que respetar los procesos de todo y sobre todo intentar, en la medida de lo que podamos, ser buenos huéspedes del planeta y buen vecino de nuestra comunidad, intentar, ¿no?, que esas redes que ha habido solidarias pues no desaparezcan, porque bueno, ha pasado el confinamiento, pero ahora nos queda todo lo demás. Ahora queda el 99%. Ha pasado lo más visible, los fuegos artificiales, pero ahora queda la pólvora, lo que hayamos aprendido o no de esta pandemia y de este confinamiento. No de la pandemia, que sigue todavía, pero el confinamiento parece que afortunadamente estamos en otra etapa. Ahí estamos creciendo y vamos a crecer gracias a libros como los tuyos, a trabajos como los tuyos, a informaciones como las que hoy nos has dado. Ojalá el futuro sea mejor y sea mejor gracias a gente como ella, como Brenda Chávez, que ha estado con nosotros. Brenda, mil gracias. Mil gracias a vosotros. Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter, @rosavientos, almohadilla rosavientos. Ahora mismo, almohadilla rosavientos es el número 7 entre los trending topics de nuestro país. Y ahora mismo, en Onda Cero, María Gómez Prieto nos pone al tanto de toda la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, las noticias y la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más en La Rosa de los Vientos vamos a tener Mundo Bizarro, nos vamos a ir a las Islas Galápagos con Iván Figueira, que va a estar ahí con nosotros. Vamos a tener, por supuesto, Eureka con Mado Martínez. Y como no, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y la última hora de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que en Twitter tenemos una etiqueta, almohadilla rosavientos, almohadilla rosavientos, que ahora está a nivel nacional en el trending topic número 7. Habitualmente y normalmente no existe un programa de radio que llegue tan alto. Bueno, pues nosotros estamos contentísimos de ser ese programa, trending topic número 7. Vamos a conocer algo más en las últimas referencias, las últimas pistas y el ganador del concurso de esta noche, el personaje o las personajes de esta noche, ocultos de esta noche. Silvia Casasola. Pues vamos a ello. Primero, dar las gracias a nuestros oyentes por la masiva participación durante todo el programa, comentando muchísimas cosas y entre ellas pues también participando en el concurso. A ver. Las hermanas Wachowski. Bueno, pues las hermanas Wachowski, la verdad es que se hicieron famosísimas tras su película Matrix, que se convirtió en una trilogía. Ellas son un auténtico referente para todas las mujeres transgénero. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, pese al éxito profesional, pues resulta que no eran felices. Ellas nacieron como chicos, nacieron como Andy y Larry. Andy Larry Wachowski, y cuando realmente fueron felices fue cuando se convirtieron en Lily y Lana Wachowski. Así, pues tanto lo personal como lo profesional, pues funcionó y están encantadas de la vida. Richard Donner, por su parte, pues también es un auténtico crack. Potenció el cine de superhéroes. La primera es de Superman con Christopher Reeve, pues la hizo él. La Profecía, que fue también una de sus primeras películas importantes, así de género de terror. Y dirigió Los Goonies, que ahora está también en la pantalla grande, igual que la de Matrix. Bueno, pues Los Goonies es una historia creada por Steven Spielberg y está considerada una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos, protagonizada además por chavales. Pero esta noche ni Donner ni las hermanas Wachowski son los protagonistas de hoy. La historia de dos almas gemelas. Sí. Que se encontraron a través del cine. todos los corazones. Llega una historia inolvidable basada en una extraordinaria amistad. Y la historia de amor de un pequeño pueblo y su cine. ¡Alfredo, es precioso! Bueno, pues yo voy a aprovechar que se ha estrenado en 150 pantallas nada más y nada menos que este clásico Cinema Paradiso. Sí, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, el protagonista es Giuseppe Tornatore. Y no fue nada fácil para él que Cinema Paradiso llegara a la pantalla grande. Según su director, recibió unas críticas pésimas. Dice que la tuvo que remontar y cortar para dejarla en 2 horas. Y así hasta que llegó a Cannes y por fin recibió el premio del jurado. Y en ese momento su suerte cambió. Luego llegó el Oscar y el éxito para todos los públicos. Pero claro, todo esto es historia. Dice que el sentimiento que cuenta la película es universal, el sexo, las injusticias, la aventura, que la historia de Totó es un espejo en el que mirarse y, por supuesto, el mundo está lleno de Totós. Así que os recomendamos, quien no la haya visto, además que es una de las películas que más gusta también a nuestro querido José Manuel Escribano, que le mandamos muchos besitos desde aquí, pues tiene la oportunidad de verla en pantalla grande. Y ahora atentos porque vamos a decir quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche. Pues participó en Twitter y es Florma, @flormason. Así que, Florma, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección. Y la peli de Cinema Paradiso no la tenemos, pero te haremos llegar a algo que seguro que te gustará. Un besito muy grande y enhorabuena. Really sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scott got his confidence back. Yeah, Michael, the movie's amazing. It's like one of the best movies I've ever seen. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Son unas tortugas grandes, gigantes, enormes. Son las Galápagos. Son la base del conocimiento científico actual. Las tortugas de las Islas Galápagos. Hoy en Mundo Bizarro, en La Rosa de los Vientos, en las Islas Galápagos. Un lugar que vamos a conocer con Iván Figueira. Muy buenas, Iván. Muy buenas, Bruno. Buenas noches, Ivancito. Hola, Silvia, ¿qué tal estás? Siempre pensamos en esas tortugas que son reales, ¿eh? Sí, las Galápagos. Y tanto que son reales. Media tonelada de tortuguita ahí paseando a tu lado y comiendo hierba sin parar. Y no son tan pequeñitas, ¿eh? No, auténticos bichos. Son enormes, son gigantescas, ¿eh? Sí, sí. Hay de hecho, en el Parque Natural en la isla principal hay un parque natural que es básicamente el único sitio, ¿no? Como está bastante controlada la zona, es el único sitio donde los turistas pueden acceder y estar cerca de los Galápagos. Por desgracia, solo de una especie, porque claro, ya hablaremos luego un poquito de Darwin, en cada isla hay una especie diferente. ¿Ah, sí? Y es sí, precisamente. Y hay un bar que se llama Bar de Tapas en Darwin también, ¿no? Hay de todo, vamos, o sea, tú vayas inmobiliaria Darwin, bar Darwin, todo, o sea, las islas, la verdad es que vayas donde vayas, está Darwin y los creacionistas. ¿Ah, sí? ¿Dos están? Sí, vayas donde vayas, te los encuentras. El Sostenello y Nonmendallo, que dicen, ellos todavía lo siguen intentando. Y qué bueno. Mira que es absurdo, ¿eh? Porque ya todo el mundo sabe la historia de Darwin, no solamente de los Galápagos, pero claro, los Galápagos es lo que más destaca. Imagínate, un bicho de media tonelada que dentro de un caparazón caben 2 o 3 personas, porque lo he visto. Y tengo fotos de ello, ¿no? Oye, ¿y cómo es esa lucha? ¿En dónde está esa lucha entre los creacionistas y los evolucionistas? Que no tiene sentido, pero se dan. Sí, sí, y tanto que se da. O sea, tú ves a los creacionistas que se ponen en plan... recuerdan mucho, ¿no? Es una especie de mezcla entre aquellas sectas religiosas que había en las películas del oeste, con su mesita y sus folletos encima de la mesa. Es una mezcla entre eso y un mercadillo. Claro, absolutamente nadie les hace ni el más mínimo caso, y más en las Galápagos. Porque además es que precisamente la teoría de la evolución nació de la expedición de Darwin, y sobre todo en la etapa que pasó en las Galápagos, por un hecho muy, muy sencillo y muy curioso. Son islas que hace millones de años tuvieron conexión entre ellas, pero que son islas volcánicas, de hecho. ¿Pero qué pasó? Que con el paso de los millones de años, pues los volcanes, las propias islas se fueron hundiendo. Algunos de los volcanes ahora mismo están bajo el mar, que ya hablaremos también un poquito de uno de ellos. Y al separarse las islas hace millones de años, las especies que en un principio fueron exactamente las mismas, fueron completamente comunes, cada una de ellas fue evolucionando de forma diferente. De tal manera que te puedes encontrar varias especies de Galápagos completamente diferentes en cada una de las islas. Son tortugas que tú ves que dices, bueno, sí, parecen primas, que tienen un antepasado común, pero se ve que son especies completamente diferentes, pero se ve que vienen del mismo sitio, de cuando las islas eran un solo lugar. Y al igual que la diferencia que tienen de las especies en las diferentes islas, ¿las leyes son comunes a la hora de la convivencia o también son diferentes en las distintas islas? No, las islas es una especie de provincia, parque natural. Es que realmente es probablemente el lugar más protegido del mundo, pero como diría yo, es el único lugar donde se hacen las cosas como debieran ser. Y os voy a poner unos cuantos ejemplos que seguramente os vais a divertir. Es difícil, ¿no?, llegar a las islas. Hay vuelos desde Ecuador, pero bueno, la mayor parte de los turistas pues somos gentuza que llegamos en nuestros propios barcos, ¿no? Y tú cuando llegas, de hecho nosotros en Panamá estuvimos unos cuantos años trabajando en ello. Hay una regata que todos los años da para aficionados con dinero, ¿no?, que dan todos los años la vuelta al mundo, bueno, más o menos la vuelta al mundo, y la etapa más famosa de todas es ir desde Panamá, vas a las Galápagos y de las Galápagos vas a Tahití o a Tahití. Y claro, el problema que hay es que justo antes de salir de Panamá, los barcos tienen que ser limpiados, pero no os podéis imaginar, y lo digo porque a nosotros como buzos nos ha tocado hacerlo muchas veces, tienes que limpiar los barcos, dejar los cascos prácticamente brillantes, luego pasarles un trapo. ¿Por qué? Porque cuando llegas a las Islas Galápagos, mientras están desmontando tu barco entero por dentro, como si estuvieran buscando cocaína, realmente lo que están buscando es que tú puedas tener alguna especie invasora. Ten cuidado, no tengas un bonsai en flor o alguna planta que esté a punto de germinar o que suelte polen. O sobre todo, que no tengas algas en el casco, o escaramujos, o mejillones. Ten cuidado, porque te hacen dar la vuelta, te sacan 100 millas fuera de las islas y te obligan a limpiar el casco para poder volver a entrar. Claro, como no hay nada hasta 2.000 millas de distancia, claro. ¿Tú qué vas a hacer? Esa es la razón, supongo, el encontrar algo extraño de la naturaleza o algo llamativo, el hecho por el cual la policía invadió vuestro barco, por ejemplo. Sí, la policía, pero de la forma más curiosa del mundo, porque tú además veías que había diferentes cuerpos policiales, pero ninguno de ellos era, yo qué sé, homicidios, robos, no, eran todo diferentes subdivisiones de la policía relacionadas con la naturaleza. O sea, y como si nosotros, en lugar de un Seprona, tuviéramos 14. O sea, que son especialistas en todo eso, ¿no? Sí, en todos los organismos. Pero totalmente, vamos, o sea, te lo van mirando todo, desde plantas, animales, da igual, o sea, yo estoy seguro de que podrías tener un armas encima de la mesa o un kilo de droga y seguramente no le darían ni el más mínimo caso. Claro, pero Iván, me imagino que al igual que no quieren que tú tengas la posibilidad de introducir ningún tipo de planta o de animal que pueda ser invasor, uh-huh, y que incluso manipule o cambie lo que hay de allí de supervivencia, ¿no?, de todas las especies, uh-huh, me imagino que también estarán muy pendientes de que absolutamente te puedas llevar ninguno. Sí, vamos, se te ocurre llevarte un animal o cualquier... O sea, te llevas una piedrecita y te puede caer una multa muy gorda. Pero si ¿cómo? Para llevarte algo vivo, ¿no? Sí, se te ocurre llevarte una iguana o cualquier cosa, vamos, ¡buf! O te pillan pescando en el puerto o alguna cosa por el estilo, se te cae el pelo. Pero oye, es que, por mira, cierto, que las iguanas provocan atascos en las carreteras, ¿no? Allí. Sí, por eso digo que es el único lugar que... Y no hay coches casi. Es el único lugar que he conocido donde las cosas se hacen como se debieran hacer. Uh-huh. O sea, tú ves que de repente se para el tráfico, los 10 o 12 coches que hay, pues paraos. Y claro, ves que pasa media hora y que el tráfico se acaba acumulando y te encuentras una caravana y dices, pero ¿cómo puede haber aquí una caravana? Claro, sigues andando hacia adelante y te encuentras con que hay una iguana que ha decidido pararse a tomar el sol en mitad de la carretera, y ahí está la señora iguana tomando el sol y bueno, poniéndose morena, ¿no?, porque ya son negras, ¿no? Pero vamos, ahí la ves, y nadie se molesta, nadie se impacienta, nadie baja del coche, nada. La iguana coge, se levanta, se va corriendo por ahí a hacer lo que tenga que hacer, y el tráfico se reanuda. Tan tranquilo, pero pasa igual con los barcos, ¿eh? Porque de hecho a mí me ha pasado llegar en una especie como de, hay un barco ferry que va buscando gente por los barcos, ¿no? Tú cuando pasa por ahí cerca, tú te pones a pegarle gritos o le haces un gesto, y si tienes suerte y te ve, pues pasa a tu barco a recogerte, ¿no? Y te lleva al embarcadero principal, que está dividido en varias partes, y a nosotros nos ha pasado de llegar ahí más chulos que un ocho, atracar, bajarnos del barco, ir a subir y encontrarnos con que hay un lobo marino que ha decidido tumbarse en la pasarela. ¿Tú qué haces? Pues a mí nunca pues me ha pasado, no sé lo que haría, pero ¿qué hiciste tú? Pues te vuelves a subir al barco, vuelven a subir a todos los turistas, a todos los navegantes que hay ahí, desatracan el barco, se buscan otro embarcadero, bajas a la gente ahí y tienes que subir por otro embarcadero o por otra cuesta. O sea, que tienen prioridad. Tienen prioridad los animales. A mí, yo digo, nada, se le ha puesto en mitad de la pasarela una sirena y la guiña al ojo, ahí van. Hombre, las sirenas eran un pariente cercano de los lobos marinos. Eran los manatís que veían Cristóbal Colón y compañía. ¿Eh? Tan desencaminados no andamos. Pero vamos, que casi preferiría no acercarme mucho a una sirena, ¿eh? Porque tú descubres que tienes un lobo marino cerca por el olorcito. A mí me ha pasado de estar sentado en un banco y empezar, y ¿pero qué es esto? ¿Pero qué olor es este? Me voy a marear aquí. Girarme y encontrar con que tengo al lado, a mi lado, un lobo marino bostezando. ¿Y tiburones? ¿Te has encontrado? ¡Oh! Sí, Galápagos está, pero plagado. Plagado, además de especies, algunas de ellas, por ejemplo, como el tiburón de Galápagos, son únicas. Un tiburón, además, que puede llegar hasta, no llega a los 4 metros, pero casi, precioso. O sea, es un animal muy bonito, de color dorado, además muy, vamos a decir, agradable, ¿no? Curioso, se te acerca, no, un animal muy muy bonito. A una amiga, para que os hagáis una idea de cómo es el nivel de tiburones que hay por ahí, parece que se dividen en dos, ¿no? O sea, la zona de las playas, el puerto, suele haber tiburones de especies grandes, pero pequeños, los alevines, los jovencitos, o sea, que tendrán un metro, metro y poquito, ¿no?, como máximo. Y recuerdo un día que estábamos esperando a que llegara un barco, ya era de muy tarde por la noche, para poder volver al nuestro, y estábamos haciendo el tonto en el muelle. Y Belén, una amiga de la cual os contaré una anécdota muy graciosa ahora, iba con un vestido rojo muy bonito, iba andando por el borde, y claro, nuestro querido capitán, Marcos, no pudo evitarlo, vio que estaba todo el agua entero lleno de tiburones dando vueltas. Belén, con el vestido rojo, dijo, esta es la vía. Agarró y ¡fua! Le pegó un empujón. Para cuando llegó al agua, no había ni un solo tiburón. Habían salido los pobres escopeteados de qué es esa bomba roja que ha caído. Y claro, luego cuando ya vieron que era una persona, que empezaron otra vez a dar vueltas alrededor de ella, en plan curiosos, ¿no?, a ver qué había, y nosotros la estábamos sacando del agua, bueno, el resto de compañeros, porque yo, por supuesto... Pero que sinvergüenza sois para pobre mujer. ¿Pero qué capitán es ese? No, pues probablemente el mejor capitán con el que he navegado en mi vida, ¿eh? O sea, es un genio allá donde los haya, o sea, ha nacido, y eso que es de un lugar 1000 y pico kilómetros tierra adentro, en Argentina. O sea, una cosa increíble, pero el tío es el mejor capitán que he visto en mi vida. Todos intentando sacar a la pobre Belén del agua, y yo, como siempre, sacando fotos, claro. Y se ve a Belén ahí todos los tiburones alrededor de ella, y la pobre saliendo del agua con una cara de ira, de decir, os voy a matar a todos. No me extraña. Porque será un poco de mito eso, pero respeto lo tenemos, a los tiburones. Hay un poco de mito, no son tan agresivos, ¿no?, como nos imaginamos. Todo lo contrario, son peces. Y bueno, pues, claro. Y peces bonitos, además. Sí. Lo de poder bucear con ellos, y más en Galápagos, porque hay unos cuantos lugares donde vamos. O sea, puedes tener la suerte, porque pasa un día sí y otro no, o sea, no es predecible, pero es uno de los mejores lugares del mundo para poder bucear con escuelas, o sea, con manadas, como si dijéramos, pero bueno, con los tiburones se les llama escuelas. Y con escuelas enormes de tiburones martillo, a lo mejor 100, 200 ejemplares, o sea, todos nadando debajo de ti, en Gordon Rocks, por ejemplo, que son dos montañitas que sobresalen del agua, y ahí abajo se organizan unas escuelas de tiburones martillo preciosas, vamos. Por desgracia, yo he estado buceando allí, pero me he encontrado, pues eso, sueltos, unos cuantos martillitos, tiburones de otras especies, grises, tiburón de Galápagos, pero lo que es ver una escuela así de esas de ciento y pico, allí no he conseguido ver nunca. Pero las aguas están cuidadas, menos mal. O sea, la transparencia de las aguas es a nivel de la Isla de Pascua, o sea, no he visto otro sitio igual. Tú has buceado ahí, que precisamente esa es un poco la imagen que tenemos, no sé si arquetípica, mítica o no, pero de las Galápagos, de las aguas que rodean a las islas, con aguas transparentes, islas con aguas cristalinas, todas se han buceado allí, ¿lo confirmas? Sí, totalmente, o sea, en Gordon Rocks, por ejemplo, que tiene el cráter del volcán, está creo que a 33 metros de profundidad, según esté la marea, ves el fondo, o sea, lo cual es prácticamente imposible, o sea, 30 metros de visibilidad lo tienen contadísimos lugares en el mundo, pues Tahiti, eso, las Galápagos, Isla de Pascua, que se juega en otra liga, que es el lugar con mayor visibilidad del mundo. Y es alucinante, o sea, porque tú empiezas a bajar, casi te da vértigo, o sea, a veces tienes la sensación de que estás volando en paracaídas porque vas cayendo sobre el cráter de un volcán, ¿no?, cubierto de arena, y vas viendo los tiburones abajo, dices, uy, qué chiquitines, joder, qué chiquitines, para cuando llegas abajo el de Galápagos de turno tiene 3 metros. Iván, creo que has ligado mucho allí en las Galápagos, pero no sé si lo que ligabas era lo que tú ibas buscando o no ibas buscando, porque te ponían ojitos las lobas marinas, ¿no? Sí. Además, tengo uno, yo creo que el vídeo que más cariño le tengo que grabar en mi vida. Solo tiene un minuto, porque estaba un par de metros por debajo de la superficie y las olas rompían de forma tremenda, ¿no? Entonces yo estaba agarrado con una mano a una piedra, dando volteretas, arriba, abajo, y con la cámara estaba intentando grabar a las lobitas. Claro, yo no me di cuenta que era un grupo solo de hembras. Pero me contaron toda la historia mis compañeros, que estaban a unos metros detrás de mí y me estaban viendo. Pero me estaban viendo los pobres muertos de miedo. Yo estaba con la cámara grabando a las lobas estaban súper contentas de ver a ese tío gracioso por ahí, que se parecía a ellas, y venían muy cerquitas, me ponían la cara delante, alguna llegó a tocar la cámara y todo. O sea, veías una interactuación genial, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estaba el macho detrás de mí, un bicho que podía pesar tonelada y media, una cosa enorme, que iba como un loco detrás de mí y que parecía que me iba a morder la cabeza. Sí. Yo todo lo que sé es porque me lo contaron, ¿eh? Y que decían que iba derecho a morderme la cabeza, ya mis compañeros aterrorizados yendo hacia mí, y luego pasó el macho y se fue. Y ahí se fue, y yo le vi aparecer en la cámara, pasó delante de mí, le hice una toma preciosa, y yo como, ¡ay, qué majo, míralo! ¡Ha venido el macho y todo! Cuando subo del barco, me mira Marcos, el capitán, y dice, ¿tú qué? Y yo, ¿qué de qué? ¿Cómo que qué de qué? Pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer eso con las hembras de lobo marino y demás? Que casi te mata el macho, que casi me mata el macho. Pero si pensábamos que te había mordido la cabeza. Y yo como, uy, pues no lo sabía. Oye, parda. Y ¿viste en estos buceos allí, como nos comentabas antes, había volcanes, hay volcanes bajo la superficie del mar? ¿Tú los has llegado a ver? Sí. ¿Cómo son? Pues imagínate la típica una toma aérea del Etna o del Teide, solo que en lugar de verla desde un avión, eres tú el avión. O sea, vas volando sobre el cráter, el que estoy pensando en Gordon Rocks, además que el cráter no es muy grande. Entonces, desde arriba lo ves entero, tienes la sensación como si fueras un pájaro, de verdad. Porque como el agua es tan transparente, te olvidas de que estás en el agua. O sea, llegas a creerte que estás volando, miras hacia abajo y la única diferencia es que en lugar de animales terrestres o pájaros, lo que ves son tiburones, o ves una manta o tortugas, hay muchísimas tortugas acuáticas también. Y aparte de los animales que nos has estado comentando, ¿hay alguno que desconozcamos así porque solamente se da allí y que tú hayas visto, digo, esto es alucinante? No exactamente, pero sí que hay rareza, o sea, hay animales, entre comillas, normales, pero que luego, si te fijas en ellos, son realmente extraños. Por ejemplo, las iguanas. Las iguanas son la única especie de iguana del mundo de agua salada. O sea, estamos acostumbrados a ver las iguanas tomando el sol en el desierto, en tierra y demás. En cambio, en Galápagos se pasan la vida en el agua. Son unos pescadores alucinantes las iguanas. No veas cómo se ponen a nadar y vas detrás de ellas y es como si fueras persiguiendo persiguiendo un torpedo. El mundo bizarro, no tan bizarro, muy bello, de las Islas Galápagos, esta noche en La Rosa de los Vientos con Iván Figueras, que ha sido nuestro invitado, que conoce el lugar, que conoce uno de los lugares más bonitos del planeta. Iván, mil gracias. Besito. Gracias a vosotros. Un beso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Eureka, esta noche os va a hablar de lo que nos hace emocionalmente más fuertes. Y por supuesto con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí. ¿Nos hace más fuertes emocionalmente el dolor o no nos hace más fuertes el dolor? Porque siempre se ha dicho, siempre se ha pensado, esto es muy duro, pero te hace más fuerte. ¿Tú crees que es cierto? Que, sí. Lo que no mata engorda y lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sí, siempre sí, decimos, no te preocupes, que lo que no te mata te hace más fuerte, o de esto saldrás más fuerte todavía. El veneno no engorda, pero mata. O sea que son tópicos, ¿no? Pues no es verdad. Lo que no te mata no te hace más fuerte. Había un tema musical que se titula así: Lo que no te mata no te hace más fuerte, de Kelly Clarkson, que lo escuchamos un poquito. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. Y aunque se entiende perfectamente, os lo digo, lo que no te mata, dice la canción, lo que no te mata no te hace más fuerte. Mado Martínez, un día hablamos en ti, parece, porque esto no deja de ser un tópico. Los tópicos son realidad, son falsos. Bueno, pues esto de que no te mata engorda, lo que te mata te hace más fuerte, es un tópico, ¿no? Bueno, cantarnos este tipo de canciones a lo mejor nos da fuerza y nos da subidón, en plan, bueno, sí, que claro, te has ido, estoy mejor sin ti, estoy mejor sí. que nunca y tal, pero las cosas nos dejan huellita. Sí. Y bueno, que un nuevo estudio pues acaba de confirmar, ya había estela, ¿vale?, en este sentido de este tipo de estudios, que las experiencias estresantes del pasado, o traumáticas o similares, pues no crean resistencia al trauma en el futuro, no te hacen más resiliente. De hecho, esa investigación sugiere todo lo contrario. Fíjate, perdóname, Mado, ahora que dices esto, se comenta mucho, una torta a tiempo, que se dice mucho, una bofetada a tiempo, pues no, una bofetada a tiempo no enseña, sino que acobarda. Todavía más, da miedo. No enseña el dolor, no lo enseña, no. Pero vivimos en un mundo de tópicos. ¿Cómo quitarse los tópicos? Pues seguramente forman parte del ser humano, pero son esos, son tópicos y como tales no son muy auténticos. Hombre, yo eso de la letra con sangre entra, exacto, no me parece. Sí, no, sí. No, eso que creo que se entra más con amor, ¿vale? Exacto, sí. Tampoco voy a entrar aquí en enseñanza, que te tire la zapatilla, tampoco lo considero maltrato. Claro, ¿vale? Claro. Tu madre, que te tire la zapatilla no lo considero otro maltrato. Pero bueno, la cuestión es que los estresantes del pasado sensibilizan a la gente para traumas futuros y aumentan sus posibilidades de desarrollo o de desarrollar un trastorno de salud mental en el futuro, y ahí incluimos, pues, tú lo acabas de decir, pues los maltratos en la infancia y muchas otras cosas de las que vamos a hablar. Este estudio además es fruto del esfuerzo de colaboración entre los científicos de la Universidad de Brown y la Universidad de Concepción de Chile Central. ¿Y por qué Chile? Pues porque lo hicieron en Chile. El equipo de científicos examinó a 1.600 chilenos entre el año 2003 y 2011, antes y después de que el sexto terremoto más poderoso del que se tiene constancia y además posterior tsunami azotaran este país en el 2010. No sé si os acordáis, fue terrible. Y cuando este estudio comenzó en el año 2003, ninguno de los participantes que habían elegido tenía antecedentes de trastorno de estrés postraumático o de trastorno depresivo mayor, según los investigadores. Y después del terremoto, el 9,1 de los sobrevivientes fueron diagnosticados con trastorno de estrés postraumático y el 14,4 con trastorno depresivo mayor. Entonces, el riesgo de desarrollar estos trastornos fue particularmente alto entre las personas que experimentaron múltiples factores de estrés antes del desastre, como una enfermedad o lesión grave, la muerte de un ser querido, un divorcio, el desempleo o las luchas financieras, problemas legales, yo qué sé, pérdidas materiales valiosas o cosas así. Pero para entrar en el club de los que tenían un mayor riesgo de sufrir trastorno de estrés postraumático posterior a un desastre, los individuos tenían que haber cruzado un umbral de gravedad, ¿no? Como mínimo haber tenido 4 o más estresantes anteriores, ¿no? Al mismo tiempo. Factores estresantes, ¿vale? Anteriores a este suceso, no que te hubiera dado trastorno de estrés postraumático. Entonces, vale, había como un entrenamiento previo, ¿no? Si tú habías tenido factores estresantes, sin llegar a haber tenido un trastorno de estrés postraumático, era más probable que cuando tú te enfrentaras a esa catástrofe, a ese fenómeno, a ese evento, desarrollaras trastorno de estrés postraumático. Pero con este umbral de 4 factores como mínimo. Sin embargo, para el de trastorno depresivo mayor era muchísimo más fácil entrar en este club de desgracias, por así decirlo, porque simplemente con que hubieras tenido un factor estresante, ya eras más proclive, ya se aumentaba el riesgo de que luego fueras a tener también ese tipo de trastorno de estrés postraumático unido al trastorno depresivo mayor. Y la cuestión es que en general lo que sugieren estos hallazgos es que cuanto más factores estresantes o más presión has sufrido de este tipo en el pasado, más proclive eres a sufrir trastornos de salud mental en comparación con aquellos que habían experimentado pocos o ninguno en el pasado. O sea que la desgracia llama a la desgracia. En cierto modo, lo que viene a decir eso, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que pensamos. Ese entrenamiento sí es un entrenamiento, pero sirve para tropezar más. No por correr mucho llegamos antes. Claro, y otra cosa curiosa, ahora que has dicho tú de entrenamiento. Muy curioso este experimento que hicieron además con ratas en este sentido. Si estresamos a una ratita, ¿vale? Con el mismo factor estresante todo el rato, pues esta ratita lo que le va a pasar es que se va a ir acostumbrando a ese factor estresante todo el rato. Y la respuesta ante ese estrés va a ir disminuyendo. Ante ese estrés concreto, ¿vale? Ante ese, no ante otro. Porque lo que le va a pasar es que se va a volver muchísimo más reactiva, va a reaccionar más estresada, de forma más violenta, ante cualquier otro tipo de factor estresante, distinto a ese. Sí. Te lo voy a poner en un ejemplo llano, ahora mismo, por ejemplo. Tú imagínate que estás atravesando un divorcio, una separación difícil y que ya llevas tiempo lidiando con ello. Pues imagínate que llevas un año lidiando con eso, que si el divorcio, que si la separación, que si las discusiones, que si las custodias, que si no sé qué. Bueno, pues probablemente, ¿vale? Llega un momento, llegas a un punto en el que ya no te afecta tanto las cosas de la ex, ¿vale? Hace callo el daño, ¿no? Hace callo, tú lo has dicho eso, hace callo ya, como que... Pero una mañana vas al trabajo y un compañero te dice algo que a lo mejor no tiene demasiada importancia y te pones hecho una furia, te estresas sobremanera. ¿Sabes lo que quiere decir este experimento también? Que también es muy, muy, muy, muy ilustrativo. Y os lo oí explicar a Sonia Lupien, que es neurocientífica, es que, el mismo factor estresante todo el rato ahí de forma crónica te acaba un poco como inmunizando, te vuelves un poco como inmune a ese factor estresante, que a lo mejor también es un poco como indefensión aprendida, ¿vale? Pero al mismo tiempo te hace como más sensible al estrés, a otros tipos de estrés que puedan llegar a tu vida. O sea que sí, lo que no te mata no te hace más fuerte, porque a lo mejor a ese estrés te has acostumbrado, pero cualquier otra cosa que te llegue, ¡bum!, enseguida vas a reaccionar incluso de forma más violenta que en cualquier otra situación normal, ¿no? Hay dos tipos de estrés. El estrés absoluto, que es el que supone una amenaza para nuestra supervivencia, pues lo que hemos dicho, pues un terremoto, yo qué sé, en el pasado, el ataque de un mamut, ¿no? Y el estrés relativo, que sin ser una amenaza para nuestra supervivencia, pues reúne todos los factores que hacen de esa situación algo estresante, que sería como el estrés contemporáneo que tenemos nosotros, ¿no? Con el trabajo, la economía, las relaciones. ¿Y cuáles son los cuatro factores del estrés que tiene que reunir para que tú te estreses? Pues la falta de control, algo que tú sientas que no puedes controlar, algo que es imprevisible, novedoso, y que tu ego de alguna manera se sienta amenazado. Yo te digo, pues estrés contemporáneos puede ser ya si estás muy reactivo y tienes estrés crónico, pues recibir un email de tu jefe te diga que quiere hablar contigo el lunes y tú dices, ay, ay, ay, madre mía, ya está. Sí, sí. O cosas así, ¿no? Quiere hablar contigo el lunes. ¿Por qué siempre la gente que quiere hablar contigo no lo cuenta y te dice, pasado mañana? O sea, ¿me estás jorobando el día hasta pasado mañana? Claro, es que tenemos un poquito de ansiedad generalizada, esas cosas llevamos un poquito mal. Esto es un poco procrastinar, en cierto modo. Decir, dentro de dos días te voy a joder mucho. Pues no, joderme ya por lo menos, ¿no? Pues sí, para que alargan la agonía. El estrés es un poquito necesario también, porque si no estaríamos muertos, ¿vale? Pero si se convierte en algo crónico, pues acaba mal. Acaba en depresión, en enfermedades cardiovasculares, cambios de comportamiento. Y la Organización Mundial de la Salud ya predijo hace unos años que para este 2020, que acabamos de estrenar casi con tan mal pie, diría yo, pues ya predijo que la depresión por estrés crónico sería la segunda causa de invalidez en el mundo. O sea que imagínate a qué punto hemos llegado en la sociedad actual, en la sociedad moderna, con ese estrés crónico, que ese sí que no es nada sano, porque como decíamos, un poquito de estrés siempre es necesario, porque si no estaríamos muertos, y que nos está llevando, pues eso, a estas epidemias de depresión, ¿no? En este mundo en el que todos los periódicos, los titulares, todo es amenazante. Esto que nos cuentas de la invalidez relacionada con el estrés, nos habla en cierto modo del poder que tiene lo físico sobre lo psíquico, o lo psíquico sobre lo físico, que la frontera no está tan separada, sino que una cosa influye en la otra, y lo que pasa tiene una influencia, lo que pasa emocionalmente tiene una influencia física muy medible y contrastable. Desde luego, muchísimas enfermedades de origen de cardiovasculares, etcétera, tienen su origen agravante en el estrés. O sea, eso es así, es de cajón, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que los periódicos, los horarios, el trabajo, la familia, la hipoteca, la competencia, la sensación de no llegar, de no ser suficiente, de no cumplir, de la aprobación de los demás, de no sé qué, miles de cosas que si se prolongan de forma crónica, pues desembocan en todo esto, en enfermedades de todo tipo y también en depresión, ¿no? Hay una serie de... A ver, uno cuando está estresado no lo suele reconocer, ¿vale? Hasta que no es demasiado tarde. Cuando estás un poquito estresado, ¿yo por qué? ¿Sabes? Empieza por eso, porque estás un poco irritable. Cambian tus conductas, tu comportamiento, dejas de sentir a lo mejor motivación por ciertas cosas, empiezas a lo mejor a beber un poquito más, consumir alcohol, tener una serie de conductas que, yo qué sé, o comer porque necesitas como una especie de respiro para tu cuerpo o evadirte. Y hay que estar pendientes y atajarlo antes de que sea demasiado tarde. Oye, pero Mado, no todo es tan oscuro, hay un poquito de luz, ¿no? No, claro, hay un poquito de luz, hay luz. Y lo que no te mata, te hace más fuerte en otros ámbitos también, a lo mejor. Eso sí, ¿vale? Por ejemplo, hay un estudio en la Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, que bueno, que lo que viene a decir es que cuando tú, no, por ejemplo, a ti, al principio de una búsqueda de trabajo, de proyectos, de no sé qué, de algo, un empeño personal que tú tengas, ¿vale? Al principio fracasas, o te lo ponen negro, o lo tienes duro, sí que te hace más fuerte si llegas al umbral de decir, venga, pues voy a seguir yo aquí en este empeño, ¿no? Y esto lo hicieron con un grupo de científicos, investigadores, que los dividieron en dos grupos, a los que les habían dado apoyos y subvenciones en el principio de su carrera, y los que no habían recibido subvenciones, les habían denegado la solicitud de ayudas económicas, apoyos y tal. Y bueno, los que siguieron el empeño, resulta que los que no habían recibido ese apoyo y dijeron, bueno, pero yo no tiro la toalla porque ya sé lo que no tengo que hacer y estos fallos y lo otro y tal, y voy a seguir adelante porque ahora sé cómo tengo que hacerlo. Bueno, pues esos lograron teniendo carreras más exitosas y publicando más artículos científicos en revistas científicas que los que sí habían recibido ese apoyo y esa ayuda económica. O sea que un 6,1 de mayor probabilidad de publicar un artículo en los próximos 10 años tenían los que no habían recibido subvención. O sea, pero es que es un poco así, ¿no? A ver, recordemos todos el desastroso paso de Rosalía, que hoy en día es una estrella a nivel mundial de la música, por ese programa de... Tú sí que sabes, ¿no? Que la pusieron la pobre a Ojicas Perejil, ¿no? Que le dijeron de todo, le hicieron un montón de críticas, ¿no? O esa editorial que rechaza tu primer manuscrito y te dice por qué, ¿no? O el plan de empresa que no te financian porque tiene ciertas lagunas. Bueno, pues todas esas críticas constructivas, ese feedback, si estás motivado y tienes empeño, pueden ponerte las pilas y decir, pues a la próxima lo hago mejor, porque ya sé cómo lo tengo que hacerlo. Y si llegas a ese punto, lo que no te mata sí te hace más fuerte. Lo que no te mata no te hace más fuerte. ¿Te parece, Amado, que sigamos escuchando un poquito la canción? ¿Qué tanto nos dice? You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. El dolor no llama a la fuerza, el dolor llama al dolor. Lo que no te mata no te hace más fuerte. Amado Martínez, mil gracias. Un abrazo. La ciencia está descubriendo antiguamente el misterio, ahora se van sabiendo cosas sobre cómo nos afectan las cosas que ocurren. Un día, hoy que estamos contando una serie de cosas que nos imaginábamos, unos tópicos en el mundo bizarro sobre las Islas Galápagos y ahora también lo que está descubriendo la ciencia sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, cómo nos afecta en Eureka con Amado Martínez. Ahora vamos a saber algo más también sobre lo que está ocurriendo alrededor o lo que no está ocurriendo. Es una señal del fin del mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Las sardinas se comen, las anchoas comen, pero no comen lo que comían. Señales del fin del mundo. Javier Sabiano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Ay, ay, ay, ay. ¿Hambrientos? Pues estamos hambrientos todos, ¿no? En la recena, ya estamos en la recena. En la recena, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué comen ellas? Bueno, pues, ellas y ellos. Bueno, ellas, eso sí, son sí, las sí. Sardinas y las anchoas, que no son claro. Lo mismo, son especies diferentes, aunque muy parecidas en su fisonomía, pero son especies totalmente diferentes. La sardina, científicamente, es la sardina picardus y la anchoa en Graulis en Crassicolus. ¿Lo habéis tomado? ¿Habéis tomado nota? Sí, sí, yo voy a ir a... Cuando vayáis al mercado, eso te iba a decir. Pedimos eso, ¿no? Deme usted cuarto y mitad de Graulis en Crassicolus. Y me van a decir, usted habla griego, ¿no? Y prepáramelas, por favor. Bueno, pues lo que ocurre, mira, esto es una información que hemos sacado del diario El País, de nuestra compañera Agathe Cortés, que ha realizado un artículo muy muy chulo sobre qué es lo que comen las sardinas y anchoas del Mediterráneo occidental. Mira, me temo que se me va a quitar las ganas de comer anchoas y sardinas. Anchoas, ¿eh? Y pescados y todo esto, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. No, la verdad es que... comer pescado es muy sano, está muy bien, pero con todo lo que estamos sabiendo últimamente, pues da un poquito de miedo, sí. Os voy a decir una cosa, podemos tener escombroidosis. Escombroidosis, escombroidosis. Escombroidosis es la intoxicación debido a las alergias que se producen por la intoxicación debido a pescado en mal estado. Ah. O sea, yo conocía el efecto el cuerpo escombro después de haber estado con mucha marcha, no has dormido y entonces te levantas y dices, tengo un cuerpo escombro que es que no puedo ni con él. Pero ¿cómo has dicho? La escombro. Escombroidosis. Escombroidosis no la conocía. Lo que tú dices es debido a haber pescado una buena tajada. Vale. Bueno, y ahora vas a comentarnos una cosa que nos va a hacer que la gente que es vegetariana deje de serlo para ser vegano. ¿Tú crees? Yo creo que un poquito sí. Bueno, vamos a ver, a lo mejor los vegetarianos cada vez van dándonos más, van a reafirmar más su condición. Bueno, es una vegetariano, pero es que todavía un poquito más, vamos a ser veganos. Porque esto es pescado, teóricamente un vegetariano los come, pero claro, ya no lo va a comer. Ya un vegano, exactamente. Bueno, pues nuestra compañera Nata Cortés se ha ido al Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, ha hablado con el equipo que encabeza la doctora Marta Coll y le ha preguntado sobre sus últimas investigaciones que han aparecido en Marine Pollution Bulletin, ¿no? Que es la revista de referencia en estos temas de polución marítima, ¿no? Bueno, pues lo que ellos han visto que cuáles son las causas, están estudiando cuáles son las posibles causas del descenso de la población de sardinas y de anchoas en el noreste del Mediterráneo, que son los dos peces más comercializados, representan casi el 40% de las capturas, ¿no? Y ellos ya se sabía que había dos causas importantes, que son principalmente la sobrepesca y el famoso cambio climático en el que recurrimos para todo, ¿no? Pero en ese análisis, en esa investigación, se encontraron una causa inesperada que no tenían ninguna. Ni lo buscaban, ¿no? Ni lo buscaban, ni pretendían encontrar algo así, pero como ocurre en muchas investigaciones, pues de repente te encuentras unos hechos que tienes que empezar casi de cero para ver cuál ha sido la causa de llegar a esos hechos, ¿no? Pues encontraron la presencia de microplásticos, de partículas y fibras de plástico, de esos chiquititos que no superan los 5 milímetros en el sistema digestivo de estos animales. Entonces, lo que no saben, han encontrado esto, pero todavía no saben a qué es debido, ni por supuesto las consecuencias, cuál va a ser el impacto para las personas que comemos estos animales, ni para otros peces que en la cadena trófica se alimentan de estos animales, ¿no? Otros peces más grandes. Y entonces todavía, como se lo han encontrado de forma inesperada, pues no tenían ningún estudio previo ni de las causas ni de las consecuencias. Lo que sí es por eso es la primera vez que han demostrado que hay una correlación clara entre los plásticos y los parásitos en peces. ¿Por qué los parásitos? Bueno, pues muy muy claro. Es muy claro porque estos plásticos tienen en sus superficies anidan los parásitos como de descomposición, ¿o qué? No, son parásitos que no saben de dónde vienen exactamente, como larvas, como trematodos y nematodos, que son un tipo de gusanos, y que lo que hacen es que el estado del pez cada vez sea peor, ¿no? Las teorías que maneja el equipo de la doctora Coll todavía no están confirmadas, pero fundamentalmente se maneja en dos campos. Primero es que los parásitos se hayan posado sobre el plástico y en estos microplásticos y el pez comiendo plancton y todo lo que hay disuelto en el agua del mar, haya ingerido estos plásticos que ya tenían depositados sobre su superficie estas larvas, estos parásitos. Y otra teoría es que en las zonas de los ríos donde hay descarga de basura, las aguas son más sucias y contaminadas, y ahí los parásitos viven en ella, y es una de las zonas donde más microplásticos hay, que al final acaban en el mar y acaban siendo ingeridos por sardinas y las anchoas estas, ¿no? O sea, que además de los microplásticos, también se están ingiriendo los bichitos. Claro, exactamente. Entonces, estos ya no solo no se conoce qué consecuencias va a tener cuando estos animales son ingeridos por el hombre, qué consecuencias tienen el que nosotros también nos comamos estos microplásticos, sino también qué consecuencias pueden tener a la larga o a medio o a largo plazo el que estos bichitos, como tú muy bien dices, nos los comamos también, ¿no? Es decir, porque no nos llegan directamente, no solo por ingerir sardinas y anchoas, sino por los otros peces más grandes que se comen, a las sardinas y a las anchoas, que les sirven de alimento, ¿no? Entonces, el impacto todavía es desconocido, porque se lo ha encontrado sin quererlo, ¿no? Y lo que ocurre es que a quién se le ocurre hablar de pescado a estas horas, hombre. Gato, ¿no? Pobre gato, de verdad. Le torturas, Javier, le torturas. En cuanto me oye hablar, se despierta. Bueno, vamos a ver. Las sardinas sí tienen una cierta probabilidad de tragar estos microplásticos en determinados sitios del mar mediterráneo, que es donde están haciendo la investigación ante el descenso de las capturas, ¿no? ¿Dónde comen más las sardinas estos microplásticos? Pues las sardinas en el Golfo de Alicante. Anda. Mientras que en las anchoas, donde más ingieren estos microplásticos es en el Golfo de León. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decir? O sea, las anchoas en León y las sardinas en Alicante. En Alicante, en el Golfo de León y en el Golfo de Alicante. Ya no me pido yo sardinas. No, claro, yo comí unas cuantas en Alicante, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que ya el año pasado las anchoas ya se había demostrado que casi el 80 y más del 80% tragaban estos microplásticos en el Mediterráneo. Pero en el mar Adriático ya se conocía que las anchoas, un 90% de anchoas tragaban y se comían estos microplásticos. Es decir, que no solo es en una zona del Mediterráneo, sino que se amplía casi a todo el Mediterráneo, por así decirlo. Bueno, pero no solo anchoas y sardinas, también ocurre con las gambas, ¿eh? Ah, ¿sí? Hay que tener cuidado con ay mía, pues ahí aunque se coma el plástico, yo la gamba no la perdono. Tú vas a seguir. La gamba no la perdono. Pelando, la sardina, pero la gamba, hijo mío. Pues en la costa catalana, más del 65% de las gambas catalanas tienen microplásticos. Tenías que haberlo dicho con acento catalán, porque te ha quedado así como muy canción. Bueno, pues lo que ocurre es que, fíjate, ¿alguien lo duda que nos hagamos veganos? Sin saberlo, más de 13 millones de toneladas de plástico al océano se vierten al año. Esto llega a matar a 100.000 especies marinas, sí, según las naciones. Eso es otra cosa importante. Oye, ¿hay algún dato de la zona de Cantabria, que sabes que son ellos mucho de la anchoa de Santoña? No, porque al Revilla le da algo, ¿eh? Al presidente. El estudio está referido al mar Mediterráneo, que me imagino los que les han pedido el estudio. Vamos a ver, ¿cuál es la solución? Reducir el plástico de un solo uso. Consumir de plástico lo más esencial, y cuando se tire, que se gestione bien para evitar que llegue el mar. Es decir, el plástico que ya hay en el mar, está en el mar. Lo que se recoge de plástico, ahora que hay tanto preocupación y tantas campañas por recoger el plástico del mar, solo conseguimos reciclar o retirar del mar el 1%. Madre, el 99% del plástico está perdido, está en el fondo del mar. Es imposible recogerlo. En el fondo, en columnas de agua, incluso en los organismos, como hemos visto. La única posibilidad es ya del futuro, ya que ese 99% que está, es casi imposible recogerlo, es poner los medios necesarios para que no llegue al mar. Y con ello salvaguardar en lo más posible el ecosistema marino, los peces y a la larga también, evidentemente, nuestra propia salud. Javier Sevillano nos dice con Almodía Rosa Ventosa de Tomora: el gato ya es del equipo del programa y de los oyentes. Sevillano, cuídanos bien al gato, ¿eh? Sí, sí, está perfectamente cuidado. Pero no le des anchoas ni sardinas, ¿eh? Ni sardinas, no, no. Y gambas tampoco. La gamba es para nosotros. Eso. Oye, pero se ha convertido en una voz. Al final del programa siempre aparece el gato. Está en plantilla. O sea, que estamos a nuestros oyentes, sí, a los aventeros. Le hemos adoptado totalmente. Le vamos a llamar Crápula, como por la noche. Javier Sevillano, mil gracias. Hasta mañana, chiquitín. Hasta mañana. De los vientos vuelve mañana por la noche del domingo al lunes a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad de Canaria. Hasta entonces, seguid en la sintonía de Onda Cero Radio. Muchas noticias, mucha información, y nosotros, insistimos, volvemos mañana por la noche a la 1:30. Gracias, besitos.